なるほど、それがセクシー。シャバダドゥ。では被告グマ、あなたは透明になりますか、それとも人間食べますか。 人間食べます。ガウガウ。 ない恋が回った。あなたは今どこで何をしてるのだろう。嘘つきだらけのせいで生きてるのが辛い。 The day you love alive めちゃくちゃになってもまだまだ足りない。叫ぶだけじゃ何も変わんないってことかい。動き出そうさ、武器を手に取って出会いたかった。災いのない世の中なんて些細なものだったら、そういうの方がマシだと言っていたのは誰。 Eso es esto que es Persona se cae. Gao, gao. De regreso después de una semana. Obviamente. Casi no hubo programa esta semana. Casi, estamos a punto. Todavía no sabemos si estamos saliendo. Nos parece que sí. Parece que sí. Y en directo, como todas las semanas, tenemos a nuestro costado de derecho o izquierdo, dependiendo del panorama en donde lo veas en el mundo, tenemos a Alche, el hombre musculoso. Y con ustedes, presentador de este programa, maravilla, estrella del porno, invitado. ¿Eh? ¿Qué? Presentame a mí, hijo de puta. A mí, ahí tenemos a mí. A mí. Saludos a mí. El lado de mí está Paila. El lado de mí. La persona que se calculo que mi no es kawaii y tampoco es moe, porque no, supuestamente se dan tus características. No, pero vos sabes cuál es mi nombre. No. Mi nombre es Culero Connor. Saludos y bienvenidos al programa número 26 de la séptima temporada de Persona No Se Cae. Octavo año. Sí, programa 344, hasta donde me acuerdo. Sí. Bueno. Saludos a todos los senseis en el día del sensei. Hoy me tiraron que era el día del sensei, pero como nadie me saludó, pensé que se habían olvidado. Dije, bueno. ¿Nadie te saludó? No. ¿Qué sos, vendedor de porros? ¿Qué armas porros? ¿Cuál es eso? Porque no te veo detrás de un pizarrón ni. No, vos sabés que yo tuve mi periodo de sensei, entonces. Así, bueno, claro. Sí, pero eso no te quita la bailada, yo la tuve, ¿verdad? Bueno. Que la persona en la que le haya enseñado ya murió, bueno, ese no tiene nada que ver. Sí, tiene que ver. Tiene mucho que ver. No, el señor Miyagi no se volvió menos sensei porque le mataron a Daniel San. O sea, el tipo siguió siendo sensei. Sí, ¿a que no? ¿A que no? Si querés lo sacamos de la horca y le preguntamos. ¿Y si era tan listo, por qué se murió? Sí, bueno. Porque quería una paja extrema. Yo qué sé por qué se murió. Y no soportó, lo encontró del otro lado de la paja. Saludos a Mebune. Donde quiera que estés. Saludos a Mebune. Mebune. Bueno. Esperemos que la cruz que le cuelga le haya llevado a algún lugar acogedor. Acogedor, saludos. Entre muchísimas comillas. Saludos a la gente que nos está escuchando a través de mixler.com/personasecae-podcast. Ese lugar misterioso donde vas cuando dormís. Sí. Saludos entonces a Yaka. 28. ¿Ayaka de Virgo? Ayaka 28. Ah. Ahí Rayler. No está Rayler, bien, sí. Está Rayler. Obviamente, ¿cómo no saluda a Yuki que está? Que está de temprano. Sí. También saludos a Seri. A Gavit. Bien, está Gavit. A Dark Angel Mage. Y no sé si se me olvida alguien más. No. Ah, no, ese es Seri. Ah. No, bueno, sí, discrimina. Ah, no, ese es Seri, no importa. Vale. Saludos a Gavit otra vez. Bien. Saludos a Gaby, que por las últimas dos semanas se ha estado retirando temprano de Checkpoint, porque no sé, tiene que vender frula, no sé qué está haciendo de su vida. Está perdiendo el camino. Está fafiando por ahí, está perdiendo el camino. A ver, semana, resumen, ya está cerrando algunas cosas. Mm. Para mí Goku Kurashi tendría que tener tres capítulos más para cerrar bien, para mí. No sé. Tiene que pasar. Después vamos a hablar de ese tema. Todavía me tengo que fijar, no me fijé cuántos capítulos iba a tener, pero... Vamos a hablar de ese tema. Dale. Y también tengo unos datos curiosos ahí que está bueno comentar, obviamente. Creo que la serie que más me gustó esta temporada fue Kakugurashi. Creo que más que Umaru. Creo que me está gustando más que Umaru-chan. Y vos pues no te prendiste con Gate, pero... Nada, después la agarro. Todavía estoy... Digo... Ahí empecé a bajar todo, ya tengo Vision School hasta el día y tenía pensado verlo hoy y mañana. Pero como hoy grabamos, así que todo se fue a la mierda. Es el gran impedimento de la vida de Alche, porque grabamos no puedo hacer un montón de cosas. No, porque el resto de los días tengo que dormir. Llego a mi casa, duermo, después me despierto, ceno y después me vuelvo a dormir. Mira, acá tenemos una fiel representación de lo que es un panqueque, oiga. Estas son las cosas que me criticaba él hace dos años, cuando yo le decía, no puedo, tengo que dormir. No dormás, hacé las cosas que tenés que hacer. No, ¿viste que tenés que dormir para vivir? Y ahora vos me criticás a mí, que vos trabajás medio tiempo. Ah, no, bueno. ¿Y el resto del tiempo qué hago? También trabajo, pero no cobro. Pero vos trabajás medio tiempo siempre. Ah, pero el resto del tiempo salvo al mundo. Tiempo yo no te veo salvando al mundo. Desde el principio. Yo a vos no te veo salvando al mundo, disculpame que te lo diga. Vos no lo ves. ¿Eh? Vos estás ciego. Y bueno. Bueno. Mirá, ciego y todo salvo al mundo. No. Tomá. Bueno. Sin matarse a tocadas es salvar el mundo. Y bueno, hay que aprender. El mundo está perdido. Hay que aprenderle. Y la única manera de aprenderle en braille es tocando. Ya se perdió el mundo. El mundo está perdido hace tiempo. ¿En qué mundo viviremos para que Paya tenga que salvarnos? Bien. Nuestros medios de comunicación, como siempre, son personasekai@gmail.com, personasekai.blogspot.com. También pueden seguirnos en Twitter, en @personasekai, y suscribirse a nuestro grupo en Shiplus. Y obviamente también pueden sumarse al Tumblr de personasekai. Y no, nunca, la cuestión no es que yo me vaya temprano, la cuestión es que nunca me voy temprano porque hagamos lo que hagamos siempre terminamos a las 11. Hagamos lo que hagamos, haya tantas cantidades de informes, hayan dos o hayan mil, siempre terminamos a las 11. Y bueno, pues, de hecho si tenemos mil nunca estamos terminando a las 11. Es que en realidad estamos malditos por el 11. Pero nunca vamos a terminar antes. Bueno, no te quejes tanto. Nunca vamos a terminar antes. Como en la transmisión esta de Mosca y Smith, estamos transmitiendo desde 11. Lo que escucharon al principio era el opening de la segunda de la nueva temporada de Durará. Durará X210. Cuando termine esa serie, esa ciudad va a explotar en pedazos porque se está todo yendo a la re mierda. Me quedé en la última temporada de Durará. Ahí se empezó ahí. Cuando termine esa temporada se empieza a ir toda la mierda. Y ahora todo progresivo se va a la mierda. Bien, algo más que tengamos que recordar. Así como para dato anecdótico. No, cero no lo vamos a tener porque está ocupado en otra cosa. Tampoco, ¿no? Lo vamos a tener si logra escapar del tránsito, pero medio que lo veo complicado. No lo logró las últimas tres semanas. Bueno, la puerta es la vencida, huevo. Pero no confianza. Otra cosa. Para todos los que están escuchando esto, que calculo que no será mucho, porque deben estar todos metidos en metidos en el Metal Gear 5. No sé. Mira, la Mother Base es tan grande que puede tener una radio y en la cual puede estar sonando personas de acá de fondo. Déjame pensar. ¿O estás pensando Kojima en serio? Es un loco de mierda, no te la... ¿O estás pensando en serio? Que tenga una radio que comunique con podcast y vaya tirando aleatoriamente a alguno. Y tal vez tengamos un deporte de que toque... El podcast nuestro. El canción de Thalía seguramente la muerva y se está sonando en alguna parte. Pero no, eso no. ¿Qué era lo que iba a comentar así como dato? Que no, en realidad lo comento ahora porque no tengo otro lugar donde meterlo. Porque está bueno. Me enteré esta semana. Ya salió. Ya está a la venta para todos los que lo quieran. Y está recopado. Armada. Uh-huh. ¿Qué carajo es Armada? Armada es el nuevo libro de Ernest Cline. ¿Y quién carajo es Ernest Cline? Es el capo que escribió Ready Player One. ¿Ya lo pediste en preorden o qué? No, todavía no. Bueno. Anecdótico. Como no vine el programa de la semana pasada y les quería comunicar esto, encontré... ¿Se acuerdan cuando hablamos del evento Papi pone un huevo? ¿Qué? Encontré donde venden los Tenga de huevo. ¿Internet? ¿Encontraste internet, boludo? Salen $5 cada una de esas cosas. Lo puedo conseguir más barato. ¿Nunca te metiste en DX? En DX.com o en ICE. Ahí los tienes más barato. Podés comprar de a 12. No sé para qué mierda querés 12 de esas cosas. Pero bueno, se pueden comprar. Si a una y pasa a la otra. En teoría se pueden usar una vez, aunque estuve leyendo por ahí que se pueden usar más de una vez con el tratamiento correcto. Voy a omitir mis comentarios sobre eso. El de Papi era edición limitada, por eso era de juego especialmente para el evento. No era uno de los que venden normalmente. ¿Y qué? ¿Cómo era la formita? Yo qué sé, tenías que ir al evento. Era un huevo. Todos tenían huevo. Todos los Tenka tienen forma de huevo. Todos son huevos. Un huevo. Los Tenka. Un huevo que se abre. Los Tenka son huevos. Los Tenka tienen forma de... Es una cápsula, bueno. Pero adentro tienen otra cosa. Ya sé. Bueno, pero se tiran, no es que se abren. Sí, se abren. Son como huevo Kinder. No, lo que viene adentro parece un huevo Kinder. O sea, vos le sacás el estuche que es como un huevo Kinder. Ah, y en sí. El medio y de abajo es donde tenés que insertarlo. Me sorprende la cantidad de información de Tenka que está saliendo de esto, ¿eh? Es como que... Esto es como un unboxing de Tenga, ¿viste? Yo voy a traer Tenga. No sé de dónde carajo lo vas a sacar, pero dale. Bueno. A ver, otra cosa. Ibas a comentar, bueno, además de lo de Ernest Cline. Sí. Otra cosa. Déjame pensar. ¿Había otra cosa en la pregunta? No, creo que no había nada más. No, un saludo a la gente de Picada No Fantasy, otro podcast que empezó hace 2 semanas, que me había olvidado de saludar la semana pasada. Y no, por ahora nada. Bien. Entonces nos vamos con un tema que pidió Dante. Dante, que pidió el opening de Yu-Gi-Oh! Arc 5. Se titula Believe Believe. O sea, el Yugi Motoquero. No sé. Hasta donde me acuerdo es este no, el ese era 5D. Ah, Arc 5 es el nuevo, el, sí, el de... Ah, ¿cómo se llama? El del extraterrestre Kakoi y el chancho rosa. No sé, puede ser. Yu-Gi-Oh se deformó mucho en todo este tiempo. Yu-Gi-Oh 5D, esa cosa. No, no. 5D es de las motos. Ah, ya sé, ya. Producido por el extraterrestre loco y tiene su carta favorita que es el chancho rosa volador. Sí, sí, no lo he visto un par de imágenes, no he visto la serie. Bueno, vamos entonces. No, Believe Believe es el opening de Yu-Gi-Oh! Arc 5, interpretada por Bullet Train. Making you feel Hay sitios a los que un hombre no debe de ir. Lugares a los que un hombre no debe de aventurarse solo. En lo más profundo de las junglas urbanas. Lejos de su casa. This is Brazil. Las favelas geeks. El Krapka regresa con una emisión en vivo con anécdotas de las favelas del mundo otaku en México. Las microconvenciones. Chicas cosplayers. Violencia. Tráfico. Llegue aquí puro anime con subs perfectos. Y mafias. Nadie se mete con el cártel de los Kaerus. En vivo, viernes 15 de noviembre a las 9 p.m. México. Con repetición en elcrapcast@blogspot.com. Sigan @elcrapcast en Twitter para más información. Volvemos. Esto que personas se caen, gao gao. Sí, hablando de Utahuare, que nada que ver, pero bueno, tenemos que hablar de eso en algún momento. Cuando se estrene. O cuando ya haya pasado una buena cantidad de capítulos y digamos, ven. No de la serie, boludo, del juego. Pero va a ser la misma. Sí, bueno, la serie está en el mes que viene. Sí, el mismo día. Sí, bueno. No se nota el hype. Estamos como que no se nota el hype. Hablas por vos. La jode que no. La jode que el juego no lo veo tan bien. O sabés que lo noto como este juego que tiene una historia re interesante. No sé si la jugabilidad es una chota, pero así como de vista no te llamo. Es como que. A mí me gustó, ya tengo acostumbrado a los RPG japoneses y no le voy a pedir. ¡Oh! Que sea lo mejor que se vea. No por el hecho de ser RPG japonés, pero es RPG japonés con jugabilidad de compa el Heart. Entonces ahí es como que el sistema de pelea es medio. Va a estar re bueno. Yo no vi todavía gameplay, me quedé viendo el trailer ahí cuando mostraban cómo pegaban los locos. Me gustaba cómo se veía, pero no. Bueno, imagínate el sistema de pelea, imagínate como si fuera el Agres, pero. Bueno, sí. O sea, te lo estoy tirando como referencia, la mano. No es así. No es así. Pero ponele que es como. A ver, ¿cómo te lo puedo? ¿Cómo te lo? Bienvenido al mundo real. A ver, bueno imagínate que es el sistema de batalla de. Una mezcla entre lo que vendría siendo el sistema de Valkyrie Profile mezclado con el Agres Zero. O sea, pero eso solamente en el sistema de batalla de encuentro uno contra uno, porque cuando. En el sistema de planeamiento pre-batalla es así en grilla visto desde arriba. Como vendría siendo como el Vandal Hearts. O sea, es como un Vandal Hearts hasta que te enfrentas con el loco y ahí llega esta parte de batalla. Pero en la parte de batalla, al margen de que vos tenés todos los comandos para alargarlos todo de una, volvieron a aplicar el sistema de pelea de Legend of Dragoons, el cubo de tiempo. Entonces vos podés agarrar y con eso vos podés o clavar el ataque o esquivar el ataque. Entonces está bueno porque ese sistema no lo usa casi nadie, el sistema del cubo de tiempo. No sé, puede estar muy bueno. Puede estar bueno, o sea, puede ser bueno. Gráficamente no llama para nada, gráficamente no lo vi muy copado. Pero de nuevo no estamos hablando de eso. Y la historia parece que está interesante. El primero que era, RPG. El primero era el primero era RPG Galgue, boludo. El primero era un Neroge sin porno y después tenía el patch porno. No, entonces no me jodas. Ah, tenía. Sí, obvio, obvio que lo tenía. Yo tenía que. Tampoco era el gran porno. Bueno. Estaba bien, no, no era la idea de que fuera tan caro. No era nocivo. No, no, no. Está buena la historia, pero no me sí, por ahora está bien. Bueno, volvemos a la sesión de cine. A ver, esta semana en la sección de cine, pasándose acá ahí, porque siento la sección de cine no la de videojuego. La de videojuego se ocupa huevo, pero como no viene, lo tenemos que hacer nosotros. ¿Qué les traigo esta semana? Esta semana no les traigo Hitman Agente 47. No se las traigo. Porque básicamente ya estuve hablando con gente y me dijeron que apesta casi tanto como la primera. No, no, se llama adaptar un videojuego a una película. Hay buenas adaptaciones. Hay muy tirame pocas. Una. Hay muy pocas. Tirame una. Disculpa que estoy pensando cuando termine. Va a decir que no falta. Procesando. Pero es como, bueno, como dice una colega mía de los 8 bits, recalculando. A ver, bueno, en cambio. Pero yo quería esperar la de cosas, la de esa God Eater, la de cosas del argentino, este, pero. Calculo que le va a ir igual de bien que le fue a mamá. La de God Eater, la. ¿Cuál, boludo? Sí, la de cosas. La de. ¿Vos te conoces el director de mamá? Mamá. Sí, bueno, sí. El argentino es ese también va a ser la adaptación live action de God Eater. Bueno, puede ser interesante. No sé, ya cada vez lo pienso más y me tiene más ahí. De lo que sí quiero ver, pero todavía no me he puesto a buscar a ver bien de qué carajo se trata, es la de la van a hacer una versión película de una obra argentina que se llama Kryptonita, que aparentemente va a estar copada y está basada en Krypton. Pero como bajado a tierra acá, no sé bien de qué carajo se trata. No le voy a decir, no sé de qué se trata. Pero es como que, se hace acá y va a ser película. Y se llama Kryptonita y tiene algo que ver con Superman. Y puede ser interesante. Puede ser, no, puede, es malísimo todo lo que te estoy diciendo, es horrible. Pero como que podría llegar a explotar todo y ser copado. Pero bueno, ¿qué les traigo esta semana? Esta semana les traigo algo que me recomendaron y de lo cual ya hablé la semana pasada. Esta semana les voy a hablar de The Man from U.N.C.L.E. o como se tradujo acá y en la mayoría de los países de habla hispana, El Agente Cipoll o simplemente Cipoll. Esta película, voy a decir que sobrepasó mi conocimiento del pasado. O sea, posta, no tenía ni idea de que esto existía, de dónde salía. Pero esto proviene de una serie. Vamos a ver, voy a decir una serie muy vieja y, o sea, como para pedir referencia, para que se den una idea. De esto estaba hablando el otro día con un colega del laburo, que está ya en su generoso 50 el flaco. Y le dije, che, me vi la película de la gente Cipoll, y me dice, uy, sí, me acuerdo de la cosa esa. Me dice, es re viejo. Yo no lo veía porque era muy chiquito, pero me acuerdo de eso. Digo, uff. Ya fue. O sea, para que tengan una idea, les comento un poco de qué va esto. The Man from U.N.C.L.E. Fue originalmente una serie del recontra espionaje que se emitió entre los años 1964 y hasta 1968. O sea, viejo. Y demás también les puedo comentar que tuvo un spin-off. Que esta posiblemente sea una de las primeras series del género ciencia ficción que tuvo un spin-off. Que se llamó The Woman from U.N.C.L.E. The Woman of Cipoll. Que también duró su buen tiempito. No sé si duró más tiempo que la de la original. Pero después de todo eso, ¿qué pasó? Básicamente no pasó un carajo. A mi entender no pasó una mierda. Aparentemente el proyecto se detuvo y se cajoneó hasta que en algún momento algún lurker del estudio, yo que se estaba limpiando cajones, se le cayó una pila de guiones viejos encima y encontró esto y dijeron, esto puede llegar a darme plata. Y empezó el largo proceso por convertir esas hojas de papel amarillo casi destruida en dinero. ¿Pero de qué va en específico esta cosa? Bueno, a ver. Ubiquémonos un poco en el tiempo. Estamos en la época de los 60, a finales de la Guerra Fría, y con la atención del mundo puesta en quién era el que tenía el arma más grande. Y puedo decir, y el tema de el espionaje industrial y el espionaje nacional estaba de moda. Pero que la guerra pública, o sea, ya haya pasado, no afectó mucho a las guerras secretas. Y todos los días, voy a decir que tenemos incursiones de agencias de espías de diferentes países enfocadas en misiones para frenarse mutuamente. Acá era un tema de, sí, yo desarrollé la bomba, pero te robo los planos, entonces te los robo de nuevo, y la bomba no se hace, pero la hace otra gente, le explotamos la fábrica, bueno, no se hace el arma, le sacamos foto del arma y hacemos la contraarma, pero después volamos la mierda a los dos y el arma no existe. Sí, después se roban al científico que la creó. Roban al científico que la creó y lo reprograman y lo hacen un granjero, sí, las cosas me pasaban siempre. Sí. Pero había casos excepcionales donde nadie quería meterse y, por supuesto, casos donde ambos países enfrentados tenían que meterse porque no le quedaba de otra. Digamos que existió una vuelta a un científico brillante, esos que purulaban después de la Segunda Guerra, que estaba del lado equivocado cuando se levantó el muro. Digamos que ese científico fue gentilmente reclutado, entre muchas comillas, por los nazis en cierto momento. Y digamos que su trabajo dio como fruto una fórmula, y no la fórmula del supersoldado, sino algo un poco más bajado a tierra. La investigación de este sujeto produjo un método barato, simple y eficiente para enriquecer plutonio. Tan barato y tan eficiente que cualquiera con dos dedos de frente podía tener una batería nuclear en su casa como para iluminarlo perpetuamente y ser radioactivo. Pero, por supuesto, el verdadero problema era que el que posea esta fórmula tendrá el poder para armar bombas atómicas como si estuviera armando huevo de Pascua. Claro que mucha gente... se odia a muerte en este periodo de tiempo, pero a nadie le conviene que el mundo vuele en pedazos. Y por eso es así como se pacta una tregua temporal entre la CIA y la KGB, como para demostrar camaradería y esas cosas. Y ambos encargan esta misión en conjunto, enviando a sus dos mejores agentes disponibles en ese momento. Por el lado de la CIA tenemos a Napoleón Solo, interpretado por Henry Cavill, un ladrón de guante blanco que fue atrapado y puesto a trabajar como 007, y en poco tiempo logró sobresalir en las esferas y, por supuesto, acostumbrarse de más a ciertos placeres y gastos que le otorga el servicio. Esta es la gran... mirá, para entrar a esta embajada necesito un traje, pero no cualquier traje. O sea, no. Y para charlar con esta persona le tengo que invitar un trago, pero no cualquier trago. O sea, ponete el pil. Por el lado de la KGB tenemos al nunca feliz Ilya Kuliaki, interpretado por Armie Hammer. Un tipo extremadamente violento y efectivo, con un pasado turbio, muy comprometido con su nación, y que, puede decir, no le gusta perder absolutamente a nada. Este es de los tipos que vos no respiraste primero, primero respiro yo. Yo perdí porque te dejé ganar. Yo perdí porque me convenía, me enaltecía verte ganar. Estas dos personalidades deberán rescatar al profesor y a la información que carga de las manos de un enemigo muy fanático que se encuentra en alguna parte de Italia, y para lograrlo se infiltrarán dentro de la boca del lobo usando como pantalla a Gabi, interpretada por Alicia Vikander, que es una alemana loca que hará de esposa de uno de los dos sujetos y que todo el tema del recontra espionaje no le copa ni mierda. Y estar entre ellos dos mucho menos. Voy a decir, esta es la primera de muchas misiones de Uncle, una organización creada para defender al mundo de lo que por lo general no podría. Y con los mejores especialistas en ese momento. Y así todo, van a tener que trabajar juntos, se caen para la mierda, y se me aguantan y se callan y se van a laburar. Pero analizando el tema ya más técnicamente, empezando por el lado gráfico y con la moto pasando de fondo, voy a decir que la ambientación de los 60 está bastante bien. O sea, por más que tenga sus pequeños detallitos mínimos que les podría llegar a encontrar, como un par de escenas donde se ven más cosas de las que deberían estar, voy a decir que es un entorno que está bien hecho, vale la pena. La cosa dentro de todo les quedó muy bien. Pero acá donde se enfocaron más, me parece que fue en el tema de los vehículos. Los vehículos les quedaron muy bien. El tema de la cosa del CO2 está medio como que zarpado para el momento. Me la creo, pero está muy zarpado. Y bueno, y tiene un buen juego de cámaras, un buen manejo de la luz. Más funcional que expresivo, es solamente para iluminación. Pero está bastante bien. Hasta en la parte de noche y de oscuridad se ve bien. No se ve súper bien, pero se ve bien. Es más de lo que puedo decir de un montón de películas que agarran la noche como que no es noche, es agujero negro puesto en el fondo de tu calle y por lo tanto no se ve nada. Acá se ve todo bastante bien. No, eso se llama noche americana. Y eso es muy difícil de hacer. A ver, musicalmente también está muy bien. Varios temas para escuchar. Bien ubicados. Una OST que me puede decir. Está muy bien el paquete de la OST que agarraron. Acá se nota que no se ahorraron un mango con el tema de la música. Le metieron bastante música, bastante de calidad. Actoralmente me gustó, pero tiene sus cosas. O sea, podría tirarles que está un poco sobreactuados un par de papeles. El villano es muy villano guajaja. Soy malo porque soy malo y el guión decía que soy, que me levanté un día y era malo y ya fue. Para la época. ¿Malo o era malo más o menos? No, era malo. Pero es muy malo porque un día me levanté y fue malo. Para la época está bien. O sea, considerando de dónde viene esta serie, qué está tratando de ambientar y la época donde está, está bien. Tampoco es el villano de Teatro al Tren y me río. Pero es como muy exagerado. Sí, al espectador de ahora le choca un poco, pero está bien. Igual no creo que vayan a tener mucho problema con eso. Lo que sí está un poquito más de lo que debería estar, un poquito más bipolar de lo que debería estar, es Alicia Vikander, que no me termino de creer su papel. ¿Cómo es? Para la época en la que está, para el tipo de personaje que es muy bipolar, muy controlable, muy jodida. No estamos hablando de que es una mina de acción, pero para la época en la que está viviendo, el lugar donde la sacaron, es como que te tomás demasiada libertad de loca y no sabés con quién estás. Tenés a dos tipos al lado que son muy jodidos y ubícate un cacho. Bueno, otro también que les podría tildar de bipolar es Armie Hammer. O sea, se le tolera gran parte de la película, pero tiene tres tomas puntuales donde se va de personaje. Te planta toda la película como que yo soy Ilya Kuliaki, la máquina de matar rusa, infalible. Puedo destruir un edificio con mi dedo meñique y puedo matarte con mi pensamiento. Ya estás muerto. Y en un momento le tira una cosa y hace unas caras como que ¿Qué te pasó, Ilia? En ese momento por tu cabeza. ¿Qué te acaba de pasar, Ilia? No, entonces no es la muerte rusa. No. En ese momento se olvida que es la muerte rusa. El, ¿cómo era que le dicen el? Madre Rusia era. No, que estaba confundiendo la muerte negra y combinaste dos males terribles del mundo. No estaba pensando en cómo era que le dicen el no me puedo acordar. Encima hay una película que tiene este nombre, el hombre de la bolsa ruso, que me sale el nombre. No, eso es el hombre de la bolsa. Yo estoy hablando del hombre de la bolsa ruso. Sí. Él. Ay, no me sale el nombre de la. Sí, no salió hace tampoco, pero también así le decían a. A ver, no me sale. Hoy estoy re bien, no me sale el nombre de Neo en Matrix. A Keanu Reeves en la película de. La del asesino. La del asesino, venga. La de. Babadook. Sí. Que está muy buena. Según me dijeron, está bastante bien. Sí, a mí también, pero no importa, me dijeron que está buena. Bueno, y Henry Cavill, voy a decir que dentro de todo está muy bien. No se va a ganar ningún premio con esto, pero el papel de Solo me la creo bastante. Y lo que corresponde a la historia. Hay dos cosas importantes para destacar. Tres, vamos a dejarla en tres. La primera, no vi la serie de TV. Porque, o sea, no puedo saber si esto está bien adaptado al original, o tiene alguna cosa rara, o lo debería estar puteando, o lo debería estar lavando. O mantiene el alma del original, no sé. O sea, disculpen, no tengo 70 años. Si tuviera, posiblemente la hubiera visto, pero no. Solamente me puedo basar en lo que vi, y lo que vi yo lo voy a tomar como correcto. Segundo punto, esta es una de esas películas que tratan de adaptar una serie del pasado, y o sea, como para que quede en el panteón de películas que lo intentaron. Y después, una película onda, yo qué sé, Los Duques de Hazard, Los Tres Chiflados, cosas así, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo general, ese gran panteón de películas que trataron de adaptar una serie del pasado, son todas una chota. Son todas una mierda. Pero esta va a quedar entre las, vamos a dejar las 5 mejores. Porque dentro de lo que va, está bastante bien. Y tercero, es una buena película de espías de la época. Así de simple. Eso es lo más importante de todo. Es divertida. Es una buena movie, buddy movie. El personaje de Solo es una caca de persona todo el tiempo. Porque el tipo es una mierda de persona que te dan una gana de cagarlo a ladrillazo todo el tiempo. Ilia hace esfuerzos sobrehumanos con su problema de la ira, como para tratar de no matar a todo el mundo todo el tiempo. Y se le nota en la cara que le cuesta. Voy a decir que. Y el personaje de Gaby es muy adecuado. Como dije antes. Tiene una buena dosis de acción, bien organizada, bien coreografiada. Y la parte de humor te rinde. Puedo decir que no tiene tantas partes de humor, porque yo me reí 2 o 3 veces de las que te tira en toda la película. Pero no es una comedia, es una adaptación de una serie vieja, no es lo mismo. No está hecha para que te cagues de risa todo el tiempo. Pues si bien la historia. Es muy acortadita, y también se puede notar acartonada, se puede notar clichosa y todo lo que ustedes quieran. Para el momento en el que esto existía originalmente, esto no era cliché. no era cartonado y no era nada. Esto era algo que se les ocurrió en ese momento y nadie había hecho antes. Entonces como que toda esa boludez no cuenta. Esto como está viendo John Carter de Marte. Y vos lo voy a decir, ah, eso se lo copiaron de... No, eso no se lo copiaron de nada. Eso, todo lo que viste antes, se lo copiaron de John Carter. O sea... Bueno, el director del día es Guy Ritchie, el genio responsable detrás de Snatch, Cerdos y Diamantes, qué peliculón, y Rock and Rolla. Sí, sí. Y tuvo un traje. Rock and Rolla no está tan bien, pero dentro de lo que es el cine de Guy Ritchie está bastante bien. Creo que quizás porque estaba ambientado, creo que estaba ambientado más a Estados Unidos. Sí. Quizás por eso. Y voy a decir que Guy Ritchie tuvo un traspié en su vida, que en este caso fueron las dos películas de Sherlock Holmes. La primera está bien y la segunda no está bien para nada. Pero bueno, fue mucha la plata que le ofrecieron en ese momento como para hacer Sherlock Holmes. Sí, el tipo necesitaba otra piscina. Y bueno, a ver, promediando, si Paul quedó muy bien, muy fiel al estilo de Guy, con esto se redime un poco. Ya el de ya Guy Ritchie ya está trabajando en su próxima película, ya la está filmando, que es una... No sé bien si es adaptación de algún libro o es algo que se le fumó. Es una película que se llama... Los hombres de la mesa redonda, la historia de cosas, la historia del rey Arturo. ¿Otra más? No Yo sé. Una de Arturo. Pero no de Guy Ritchie. Guy Ritchie no tiene películas, no sé, de Arturo. Pero otra más de lo... Sí, bueno. Pero son todas diferentes, no sé. ¿Cuál del rey Arturo de las tantas que hay? Ya vi, hasta hace un tiempo salió una Estados, no me acuerdo quién, qué director la atacó, pero era. Sí, la. Es la rey Arturo que es romano, sí. Sí, Que esa. Esa creo que es la más bajada que podría llegar a justificarse históricamente hasta cierto punto, a pesar de que es una fruta terrible. Vamos a decir. Así que es posible que se haga esta cosa. Sí, sí. Hicieron lo que pudieron, pero. Bah, en realidad no hicieron lo que pudieron. Se podían haber puesto un poco más las pilas. Bueno, personalmente yo le digo. Esta película, la gente se Paul. Da para ir a verla al cine. Está copada para ir a verla al cine. Tiene buenas escenas. Capaz que no así un full price. Un 2x1. Perfecto. Buenísimo. Denle derecho. Pero es más que nada por el tema de... no tanto por historia. Pero sí por ambientación. Por gráfica. Por el tema de cómo manejar las actuaciones. Es interesante para verla. Si no, vayan directamente, alquílenla, porque no es una película que gane mucho en el cine. No van a ver las últimas películas de coso de 007. Acá no va a explotar el satélite y después se va a caer el edificio y va a saltar el tiburón y 10 millones de cosas. Acá va a saltar el tiranosaurio Rex. Y va a saltar el tiranosaurio Rex y va sobre el, un tren. Sobre un tren con rayos láser. O sea, acá es... Años 60, se van a hacer mierda un montón de cosas, van a haber un montón de piña porque no tenían otra cosa y está muy bien dentro de todo. Y mejor que Hitman seguramente. Casi cualquier cosa puede ser mejor. Sí, obviamente. Casi cualquier cosa puede ser mejor que Hitman. Y bueno, el pirómetro de esta semana es echarle más carne al fuego que se la banca. Modesta, pero bien. Bien armada. Muy bien armada la película. Mira, justo dijiste lo de Hitman y me hiciste acordar. La primera de Hitman creo que te la puedo resumir mezclando dos películas: La Supremacía Bourne y Transportador. Sí. Esas dos películas juntas las mezclas y sale. No, porque las dos películas salen, las dos, pero que mezclas esas dos, le metí una mala dirección y ya está. Yes. Tenés Hitman. Hablando de películas, ahora que me acordé cuando estaba en el baño. ¿Por qué se acordó de una película de acción cuando estaba en el baño? ¿Sabes cuántas películas de acción ocurren en el baño? Ese yo sí discato. Una noticia para que le interese: la nueva película de Superman vs. Batman, Dawn of Justice. Las escenas de acción las está haciendo el que hizo Kingsman. Bueno. A mí me copó. Bueno. Ah, y otra más que viene referida al tema también. Estuve viendo así, por el hecho de que no pensaba ir al cine, buscando páginas para ver películas online, y me encontré un montón de páginas que obviamente son chotísimas y que se ven para el ojete. Entre todas esas páginas de películas donde se ven todas chotas, encontré una página que se llama Películas DK. Películas DK, la letra D y K. Tiene un montón de estrenos y un montón de cosas, y entre el montón de estrenos que tiene estaba la película de Batman vs. Superman, la película de Deadpool, la película de ¿cómo era? De Martian, la que supuestamente todavía no se hace, se estaba haciendo, no sé, pero ya está ahí. Es que a veces te ponen en trailers en lugar de cosas. Te ponen así, yo te no ponen le di clic. Películas. Mira, yo no le di clic para ver qué había, pero me metí para ver lo de, porque también estaba la de Hitman y estaba la de la gente Cipoll, y yo le di clic a la de la gente Cipoll y está entera la película. O sea, no sé. Bueno, mira, pueden ser dos opciones. Después me fijo si quieres. Puede ser el trailer, lo que hice antes, que es un trailer. También. O ellos pudieron recuperar el máquina del tiempo y están haciendo películas de otro. Mira, según lo que estuve charlando con Cero, puede ser que sea algún cam, pues obviamente son cam, pues no puede ser otra cosa, pero de algún festival o de alguna com o de alguna cosa así que hayan presentado la película para un grupo de 12 personas y una de esas 12 personas tenía celular. Pero no sé, después investiguenlo, se lo dejo de tarea, métanse en la página, a ver qué onda. ¿Tenés miedo de spoilearte al Ben Affleck? No, tengo miedo. A Batman Ben Affleck. No, tengo miedo de prender la página, darle clic y mi computadora explote, o sea, que lo haga otra persona. Acá pregunta Len Mercer. Primero dice John Wick, la que todavía la tengo que ver. No la veo por el tema del perro. Es por lo único que no la veo. Ah, la John Wick de... La de Keanu Reeves siendo asesino, siendo el Papatuk. Y acá también pregunta, ¿está mejor que Kingsman? ¿Qué cosa? ¿Sí, Paul? Sí. Eso es muy diferente. El ritmo es muy diferente, la ambientación es muy diferente. Es una readaptación de una serie de una muy vieja película de James Bond, muy pasada, muy vieja a nuestra época. Y Kingsman está diciendo mal. Cipoll es una readaptación de una serie de TV ambientada en los 60. Kingsman es una película de agentes especiales / detectives frutera ambientada en nuestra época, tirada a comedia. Cipoll no intenta hacer comedia. Cipoll solamente es graciosa porque lo vemos porque pasaba en los 60 y nos causa gracia, pero no es la idea. Y pregunta también, ¿cuáles adaptaciones de series viejas rindieron? O sea, series viejas. Nada, va, película. Mira, dentro de todos los Duques de Hazzard no está tan mal. Yo nunca me animé a verlo. No está tan mal. Yo vi una par de partes y no es. No es. No, miraron la serie y se quedaron encima. No. O sea, es también es continuación de la serie, pasa tiempo después. Pero no es así como la re basura. Pero también vamos a partir de que el producto original tampoco es tan bueno. O sea, que respeta mucho su esquema. Otra que había estado bien. La que no sé si está, yo no vi la serie vieja, pero Lamb of Lost. Of Lost. Me dio risa como película. Fue una película como para divertirme. No sé si realmente fue una garchada de adaptación o. Y es como el estado. ¿Cómo era que le dicen en. En la película esta de The Jungle? Too retarded. El... No es así, es como es un científico, pero el científico medio estúpido. Sí, demasiado estúpido. Vi hace poco de vuelta Más extraño que la ficción, More Stranger Than Fiction, y ahí hace un papel excelente. Pero eso es lo que quería hacer él en un primer momento. Esta como que la hizo porque la pagaron. Después, a ver, no, estoy pensando, no sé por qué me viene a la cabeza la de la Isla de Gilligan, pero la Isla de Gilligan es un documental que se hizo después de la serie y no cuenta, a pesar de que es buenísimo. A ver, déjame pensar. Los Tres Chiflados es muy mala, muy mala en todo sentido. Yoshi y las Gatimelódicas es malísima. No, esa cosa es horrible. La vi por Space una vez a la noche, a las 12 de la noche, y después me quería sacar los ojos. Horrible. Otra cosa, acá dice Melaño, dice, ¿habrá próxima película de King Kong versus Superman? Versus Godzilla. No se rían porque sí. Superman peleó con King Kong. O sea, esto existe. Obviamente Superman peleó King con un mono. Obviamente ganó King Kong. O sea, hasta eso estaba hasta en la serie vieja de la de principios de los 80, cuando mandan al mono este al espacio y recibe los rayos cósmicos. ¿No hay mono ultra inteligente? En las cómics no hay mono ultra inteligente, que hay dos monos ultra inteligentes. Pero en realidad hay una raza entera de monos ultra inteligentes. No, hay uno que está, me acuerdo que cuando leí la saga de Hulk Wars, hay uno que es uno de recontra inteligente, que no me acuerdo cómo se llama, que está en inteligencia. Me estás hablando de Marvel ahí. Sí. Sé el mono que estás diciendo, pero estás hablando de Marvel. Sí. Acordate que en DC está Ciudad Gorila. Siento que estás Ciudad Gorila, está Gorila Grodd, dando vuelta por ahí, que se que tiene los poderes psíquicos, y está ¿cómo era que le dice? ¿Cómo era llamado? Monsieur Lavi, una cosa así, sí. Que es el mono francés lampiño que está con la legión de gente maligna. No, pues no es la legión del mal, es la legión de gente maligna, la que está controlada por el cerebro este, el loco. A ver, ¿qué más? Menos en la serie de Teen Titans nos metieron. Sí, bueno, porque es enemigo de los cosas. No, sacaron la revisión de la serie de Bane. Sí, mala. La era, serie está muy bien. Monsieur Mala era. Monsieur Mala. Que es, está en el grupo este que pelea contra. Comentaba. ¿Cómo se llama? Los. La familia del chico bestial. Los. Ay, puta madre, hoy estoy re bien de la cabeza. Sí. La Doom Patrol. La Doom Patrol. Lo de Monsieur Mala lo dijo eso. Elion y Vidam. Bien. Vamos con un tema. Vamos. Con un tema que pidió Melaño. Sí. Que es el open, el segundo open de The Train of Tempest, de Civilization Blaster. ¡Qué buena serie! A ver, muchachos. Quiero que me paguen de ya, pero de ya. El porno, porque quiero que se me lancen a Leviatánime. Jefe Gus, pero esto no es Leviatánime, esto es el puro promo. Ah, bueno, ok, entonces vuélvanlo a prender. Y cuando acaben, láncense a Leviatánime, por favor. Leviatánime.blogspot.com. ¡Porno! ¡Mucho porno! Volvemos a esto que es Persona Seca y Gao Gao, sección de noticias. Un programa donde no lo creemos ni mierda, la mentira de Miura, pero bueno. Nadie se las cree, Pairo. Mira, tiene el mismo fundamento que vos para no terminar el coso, no terminar el... ¿cómo se llama? El juego. No terminar tu juego. Tiene muchas cosas que jugar. Sí, en caso de él es jugar solo a Idol Master. Ya te dije, hacer plata de la nada, da paja. Y bueno, al tipo le da paja hacer plata. Eso lo tiene recontra demostrado. Ya te dije, Pairo Miura. Pairo Miura. Bueno, vamos con algunas noticias. Te mató ahí, boludo. No voy a terminar nunca más. Bueno, no lo terminé nunca, total. ¿Se termina ese juego? ¿Se termina la pregunta? Sí, eso sí se termina. Bueno, vamos con algunas noticias entonces. Primero, el manga de Million Doll de ahí entrará en hiatus indefinido. Esta cosa era guión coma, calculo. No, es un manga. ¿Es un manga posta? Sí. ¿Para ser adaptado a una serie de capítulos de 5 minutos y de esa manera hay un manga posta esto? Puede ser. Bueno, se ve que mucha esperanza no le tienen. La autora del manga de manga AI anunciaba vía su cuenta personal de Twitter que su manga Million Doll entrará en pausa definitiva, o en hiatus definitivo, o en hiatus indefinido. El capítulo 68 se publicaba para usuarios premium de la web Ganma de Comic Smart el pasado miércoles. Ahí comentaba que llevaba unos meses agotada tanto física como mentalmente durante este hiatus. Ahí planea revisar la serie y dedicar tiempo para que el manga demuestre su forma más madura. Que se ponga las pilas porque el anime no lo está logrando. ¿Qué tiene? Te recuerdo cómo se llama esta serie. Ah. No. Million Dollar es lo que estamos hablando. ¿Cómo se llama esta serie? Ah, no, me sale ahora la puta serie en cosa. En Shirobako, ¿te acordás la serie que tenía antes el autor de Aria? Sí, sí, sí. Que bueno, agarró sí, y que le cambiaron le todo. Le cambiaron todo y le pusieron teta donde no había. Sí, sí. Bueno, ¿te recuerdo eso? No, a veces no. Se demostró que a veces no, pero su intención es descansar para mejorar su estado y sus circunstancias y después continuar la serie este mismo año. Ahí seguirá con sus responsabilidades de recopilar datos para la obra y afirma que irá practicando poco a poco, algo que solo puede hacer ahora con el manga que está en hiatus. O sea, ¿cómo va a recopilar datos para la obra? ¿Se va a meter en antros? Capaz. Va a empezar a ir a las fiestas. Es que bueno, conoces el mundo secreto de las idols, donde vas y te des orgías con idols. Donde está Nana Mizuki, te la puedes dar vuelta por 2 pesos. Qué pero ocupado, no, vos no vivís ahí. Qué ocupado. Vos no vivís ahí. Me cago en todo por no vivir ahí. Por último, se disculpaba con los fans y pedía su apoyo respecto a esta decisión. No entendiste. No viste la coma. Dice: se disculpaba con los fans, / pedía su apoyo. Acá Melena dice que ya se anunció la tercera temporada de Miss Monoconocida, que va a empezar exactamente cuando no termine la otra. O empieza en octubre, supuestamente. Como que le chupa un huevo, Miss Monoconocida. No hay una barra intermedia que divide una de la otra. Es como que yo, si dura 5 minutos, ¿quién se va a dar cuenta que terminó la otra? ¿Qué te pasa con Miss Monoconocida? Bien. Tiene que destacar más. Eso. Tiene que destacar, obviamente. Con Gruchan también. Gru va a ser el que destaque todavía más. Bien. ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Bueno, el manga, como ya saben, ya comentó Pyro y ya comenté yo antes, que esta loca Hiki que tiene su poder de blog, vuelve famosas a las minas que quieren ser idols. Sí, es como un poder mutante re genérico, ¿verdad? Me conecto al blog y te hago famoso. Bien, la serie estrena... La serie estrenaba en el año 2013 en la web de Garma y su segundo tomo recopilatorio se lanzaba el pasado mes de junio. ¿Tres años tiene esto? Sí, tres años. Fue. No hizo un carajo. Hizo 68 capítulos, Fairo. ¿Vos cuántos hiciste? ¿Vos cuántos hiciste de Code Morsa? Escritos, los quiero escritos. Está bien, no, está bien. ¿Cuántos? No, pero no escribí nada, ¿está bien? Code Morsa. No puedo dejar. Está rearmada la cosa esa. Vos pues no me la querés creer, pero... Bueno, no me la querés patrocinar, pero está reescrita. Buscá ese software que te escribe cuando vos le hablás. Que te redacta lo que vos le dictás. Así vas a ver cómo se va a hacer. Cleverbot. le voy a contar mi manga de Cleverbot, a ver qué opina. Así nació Skynet, la verdadera Skynet. No, no Microsoft, como todos dicen. Microsoft no puede hacer una Skynet ni a palos. El tomo 12 y... No, su Skynet pedirá mucho dinero. El tomo 12 y 13 del manga de Setokaya Kingdom incluirán nuevas OVAs. Sí, obvio. Tiene que seguir saliendo, tenemos que seguir teniendo porno. El número 41 de este año de la... ¿Cuántos números están? Y... Varios. Por lo menos... 14. Fácil. 14, fácil. Bien, el número 41 de este año de la week de la Shonen Magazine de Kodansha revela que el manga Setokaya Kingdom de Tosen Uye inspirará dos nuevas OVAs que se incluirán con la edición limitada de los tomos 13 y 14. Y viene uno en una hall con cada uno. La edición limitada del tomo 12, tenga, por otra parte, que va a salir a la venta el próximo 17 de septiembre. Sí. Ya también va a incluir una OVA más. La tercera temporada de Itoshi no Muko se estrenará el 3 de octubre. Muko. El número 19 de este año de la revista Evening de Kodansha ha informado que la tercera temporada de la adaptación animada del manga Itoshi no Muko de Takayuki Mizushina se... Estas son series de 5 minutos. Sí, sí, se ve raro y se ve viejo y no está muy copado y no lo... No se ve viejo, se ve nuevo sin ganas. Sí, esa es la mejor descripción, de nuevo sin ganas. Y eso te da el verlo. Ojo, o sea, sigue teniendo mejor diseño que Shin-chan. Sí. Sigue teniendo mejor... Bueno, seguimos con las comparaciones en manga. Y sigue teniendo mejor gráfico que solo Gold y de Pakyoshi. Bien. Muy bien, acá Melaño te dice: Pyro tiene que confesar que le hacía casting a jóvenes lolis necesitadas de fama con el cuento de hacer las idol. Mira, no voy a hablar de mi negocio paralelo acá. ¿Cuántas, si querés hablemos del doble? ¿Cuántas lolis idols hay? Pyro. ¿En este momento? Lolis idols. ¿En este momento? Sí. Y... Parame que llamo a la manager del proyecto AKB y te digo, boludo, ¿no? Como que hay muchas. Lolis, no, estudiantes de cosas, estudiantes que sean bien lolis, como que no parezcan que van a secundaria, que parezca que van a primaria. Ah, bueno, ya ahí lolis, ya, lolis. Eso como que es muy ilegal. Lolis bien lolero. Ahí lolilero, mejor dicho. Tenés que entrar a la Deep Web y... Pero de haberla, siente, bien. Las películas no se hacen solas. Muchos CG. Muchos CG. No hay tantos enanos en Japón. O sea, de vez en cuando tiene que bajarse una piba. ¿No te acordás esta madre de 20. No me acuerdo, creo que era 26 años, que era, parecía estudiante de primaria. ¿No te acordás? ¿En anime o no, en carne y hueso? En carne y hueso. Ah, en carne y hueso. Sí. No me acuerdo. Bueno, eras muy joven para esa época todavía, claro. Eras muy joven. Creo que fue hace casi, creo que ya 4 años. Bueno, 4 años, mierda, no soy muy joven para esa época. No, no lo habíamos fabricado hace 4 años. Sí, boludo. Ah, ese es el gran secreto de persona, fabricamos a cráneo. Bien. Bueno, lo estábamos... hicimos lo que quedó de microondas viejo, ¿viste? Como ya decía, la serie se va a estrenar el 3 de octubre en TV Tokio, emitiéndose todos los domingos a las 19:14. Un chip de voz bueno, podía. Encima me putea y me putea mal, es hijo de puta. Eso es lo que pasa cuando dejas a Cero que arme el coso, que arme el personaje. Tarda 25 mil millones de años eligiendo una barbilla y cuando ya llega el nuevo está podrido. Y manda a cualquiera. Bien. Shinichi Takioka va a poner voz, que puso voz a Komatsu en las dos temporadas anteriores. Va a volver de nuevo con este personaje. Sí, y bueno, como ya saben, esto trata sobre la vida de Muko y su dueño Komatsu, que vive en un taller de creación de cristales en la montaña. Y todos quieren a Muko. Sí. Y obviamente no termina como el perro de Goku Urashi, que no voy a mencionar otra cosa más. No. Bueno, las novelas de Mahou Shoujo y Ikusei Keikaku tendrán anime. Bien. El lobby del octavo volumen de la serie de novelas Mahou Shoujo y Ikusei Keikaku. Sí. Perdón, Keikau, no Keikaku. Sí, porque Keikaku es otra cosa. Sí. No, es como la escuela de Magical Girl, sonado prometedor, ¿eh? No, Coco es escuela. Coco es escuela. O Ganko, no sé cómo. Coco es preparatoria, pero. Keikaku es. ¿No es reino? No, ya tuvimos. No, ese es Okoku. No, ese es Okoku. Este. Keikaku no es la que. No, me estoy confundiendo con otro término. Bueno, ni igual. Keikau. No es cuando. No. Bueno, estamos muy trabados hoy, dale, sí. Bueno, anuncia que la obra tendrá adaptación animada en proceso. No se revela todavía el formato que va a tener esto, pero ¿de qué trata estas novelas? En formato de cosas, en formato beta. Se desarrollará un nuevo, digamos que esta historia se desarrolla en un mundo en el que un juego social llamado The Magical Girl Racing Project permite a las personas entre miles hacer una Mahou Shoujo. Ya sé de qué se trata esto. Sí. Lo que le proporciona capacidades físicas extraordinarias y poderes mágicos, obviamente. Pero un día, en un distrito en el que hay 16 Mahou Shoujos, la administración anuncia que el número de estas debe reducirse a la mitad porque fallan los servicios de energía mágica. Sí, servidores. A inicio... Yo también puedo ver la pantalla, pero no tengo ganas, estoy cansado. A inicio las chicas, digamos que han de competir para ver quién consigue más caramelos mágicos. Pero las normas no tardarán en cambiar y convierten esto en una batalla de supervivencia en la que se asesinan unas a otras. Como siempre. Sí, ya acá, casting. Casting. Otras clases de casting, pero casting al fin. Así te castea la naturaleza, te tira en un planeta donde no puedes escapar con un montón de gente que te quiere matar. Vivís si podés. Takarajimaya publicaba. Dale armas a todos que se maten entre ellos. Publicaba el primer volumen de las novelas con ilustraciones de Maruino en junio de 2012. Sí, pero que tenga un solo volumen y que haya salido en 2012 me hace medio raro. No, el primer volumen. Sí, pero no sé. Bueno, pero igual ya pasaron como 3 años de que salió ese único volumen. Podría haber salido otra cosa. Bueno, si calculamos los puntos que sacan, ¿3 por año? Pero no es manga. No, de novela. Pero una novela, dependiendo de la cantidad de páginas, puede tener... No, sí, pero... Generalmente sacan 1 o 3 por año, pero más de eso no es raro. Tiene que estar respirado. Tiene que estar escribiendo con el culo en llamas, pero... Bueno. Importante anuncio de Kyokai no Rinne el próximo 16 de septiembre. Le van a poner mejores gráficos. No, lo van a actualizar a esta época y Ranma va a dejar de ser Ranma. Ranma Shinigami. Sí. El número 40 va, no, de hecho va a pasar a Queen, señor. Ah, lo vi venir. No me lo esperaba, en serio, no me lo esperaba. El número 41 del año de la Weekly Shonen Sunday revela que el manga Kyokai no Rinne de Rumiko Takahashi tendrá un importante anuncio y la siguiente entrega de la publicación a la venta el 16 de septiembre. Hoy, por favor, que termine esta cosa. El manga tiene actualmente una serie en emisión, como ya sabrán. Matamos a la autora porque es un jamán. La cual se estrenaba el pasado 4 de abril. ¿Cuántos capítulos van de esto ya? Hasta donde me acuerdo, 21. Anime. No, el manga va como 100 y algo. Sí, desde hace mil años de esta cosa, no, tampoco. Bueno, Takahashi, la loca no tiene ningún problema en dibujar 500 páginas sobre cualquier verdura. Bien. El episodio final del anime Ore Monogatari se estrenará, de hecho, se retrasará hasta el 23 de septiembre. La cuenta oficial de Twitter del anime Ore Monogatari ha anunciado que la semana próxima nos emitirá el nuevo episodio, el 24 y final, que debía emitirse el 16 de septiembre. Y finalmente lo van a retrasar hasta el 23. ¡Taqueo! Los capítulos ya se volvieron muy ñoños. Siempre fueron muy ñoños, ¿no? Sí, sé pero qué ya era como. Viendo. Es como que ya te tiran el título y ya lo viste, pasó, agarran, pasa el momento y cuando pasa el momento termina el capítulo. Es reunión la serie, desde el primer momento, no sé qué estabas viendo. Pero vos, al menos el tercer capítulo, lo que pasa en el tercer capítulo, ya decís, ah eso sorprende. Bueno, eso está bien. Pero como que ya te dicen, o sea, ya ves lo que trae el capítulo, ¿sabes? Ya sabes qué va a pasar cuando pasa lo que supuestamente dice que va a pasar el capítulo, terminas ahí exactamente el capítulo. No acá parece que no tenés internet, Pairo. Sí. Sí, no tenés internet. O se te fue definitivamente. O vas a tener que descolgar el tele. Bien. Mientras, sigamos con esto. Además de que va a salir otra serie al estilo de Training with Hinako. Posta. ¿En serio? Sí. Estas son de unas idols que quieren. Quieren ser. No, son de unas chicas que quieren ser idols y se pueden hacer ejercicio. No se puede apelar la que hemos jugado. Anunciados dos nuevos capítulos especiales para el manga de Bakuman. Tengo una uva que todo el mundo compra, pelando con Hinako. Creo que hay un doji sobre eso. No creo que haga falta. Pero bueno. Bueno. Como ya venía diciendo, el número 42 de la Weekly Shonen Jump de Shueisha revela que Takeshi Obata y Tsugumi Oba publicarán dos nuevos capítulos de su manga Bakuman para conmemorar el estreno de lo que sería el live action de Karam, que se va a estrenar el próximo mes. Las películas se van a estrenar el 3 de octubre y Shueisha publicará el primero de los dos capítulos de Bakuman Age 30. En el número 42-43 de la Weekly Shonen Jump, a la venta el 21 de septiembre. ¿De qué va a tratar esto? No sé. Pero supuestamente va a ser una historia de antes de que se conociera Mashiro y Takagi. Verdaderamente al pedo. Sí, posta, bueno. al pedo mal. O sea, contame más sobre el manga de la morsa. No, digo, sobre el manga de. De la Nutria, que pasa. La Nutria 11. Sí. O mostrame el manga de la Nutria. Que hagan el capítulo de Mashiro y. Ah, no me sale loca, mierda. O que saquen, en vez de sacar esta boludo, que hagan un OVA directamente de la serie de los detectives. Por eso. Capítulo de eso. Además de eso, además de estos dos capítulos, lo que va a hacer Shueisha también va a ser publicar. Un nuevo capítulo, me parece que era. Un nuevo capítulo de lo que sería una especie de. Ah, no me sales. Mierda. ¿Te acordás PSP? Sí. PCP. Sí. Bueno, Kansai. Han Saito. Sí, sí. Bueno, van a publicar otro capítulo. Listo. Bueno. Estaría bueno esto si. Ocurriera hacer una película así como si tuviera media cabeza, harían una película animada de antología de los locos con todos los trabajos. Ponle, no estaría nada mal 15 minutos de cada trabajito de los locos. Historia chiquita, nada que ver, una atrás de la otra. No estaría nada mal. fan. Aunque me gustaría ver antología de Nizuma Eiji, pero bueno. Sí, sí, pero ponele que pero sea... Pero Nizuma Eiji tiene un solo manga. Sí, tiene... Tiene Crow y te quedaste en Crow. Tiene Crow. Crow. Bueno, sí, no le empezó cuando salió la serie. Ya sé, pero digo, de este loco, con estos locos arrancarías desde... No, pará, tiene Crow y otra más, porque te verás que llevaba sí, dos series para no llevemos tiempo. Sí, pero... Sí. Tiene eso, los dos tenían. Tiene eso, pero digo, con en el caso de que esta peli, de la película de Bakuman, te digo yo, arrancaría desde el corto del mundo paralelo. Después, ¿qué otra volvió ese día? El de... era la comedia la que se veía después. No, viene... Después venía... las opiniones detectives. Después venía tanto... Ah, tanto. Sí. Después venía PCP. PCP. No, antes de PCP hay otra cosa. No. La comedia del niño con el abuelo robótico. Ese es tanto. Entonces la de antes la del pibe. La última que tienen es PCP. PCP. No, la última no es PCP, la última. No, y después la última es la de cosas, la de lo, la que. De los... Sí, es tipo Devilman. Sí, sí. No me sale cómo se llamaba ahora. La primera es tanto, la primera es lo de los mundos paralelos. La primera es de los mundos paralelos, que es con la que gana el premio. Después viene tanto. Ahí el... Ahí... Sí. Ah, cuando es una versión, cierto. Esta, la detective, la que es la segunda. La tercera es la de comedia. Sí. Después tienen otra. La cuarta es la PSP. La cuarta es PSP y. La quinta es la de los demonios. Está bien, listo, tenés. Y mira, y hasta podés meter un cortito de la serie del abuelo. Vete, te acabo de crear una película que todo el mundo vería. Andate a la concha de tu madre. Enlatámelo en formato de 1:25 y hacete rico, la concha de tu madre. Bien. Hacerse con un reloj que emite el medidor de divergencia de Steven Gay costaría alrededor de 80.000 shanks. No, la verdad que no es necesario mi vida. Yo estoy re bien con mi divergencia. Para conmemorar el quinto aniversario de Steins Gate y a su vez el próximo lanzamiento de Steins Gate 0, tanto el juego como anime se anunciaba el pasado mes el lanzamiento de un reloj a imagen y semejanza del medidor de divergencia que inventó Okabe en los laboratorios de aparatos futuristas. Okabe. Okabe. Bueno, ahora Asahi Living ha dado más detalles de este aparato, del cual será bastante más exclusivo de lo previsto. Se pondrá a la venta en dos modelos. Es que no lo quiere tanta gente. Creo que el fan, mucho fan. Ponele, si estaría un poco más económico, Seri se lo compraría. Pero hasta ahí llega mi conocimiento de quién más se lo podría llegar a comprar. Y entre los cuales, únicamente, digamos, entre los dos modelos van a tener 30 unidades. Ah, pero esto lo es para el que lo fabricó, ahí tenés ya 29. El dueño de la empresa que lo vende, 28. Los hijos del dueño de la empresa, 25. Y a la calle llega 12. Y uno para serie, o sea, 11. Y listo, 11 modelos. Entre los cuales se sumarán únicamente 30 unidades, como ya decía, y 10 van a ser de edición extended y 20 van a ser de edición básica, las cuales, digamos, van a que ser muy realmente cara. La extended solo es más un poco más grande en tamaño. Bueno, ¿de cuánto van a costar? La edición básica va a costar unos 74.600 shanks. Y la... Sí, sí. Mientras que, de 12, ¿cuánto lo venden? Mientras que la versión extendida tendrá costará alrededor de 79.800 shanks. Por lo que vale, más vale que funcione en posta y haga lo que tiene que hacer y no ser un pedazo de plástico. Que se muestre la vida divergente que estamos actualmente. Bien. Las reservas abrirán en la tienda de Kiban Honpo el día 1 de octubre, enviándose el producto el 15 de octubre. Ambas versiones cuentan con varias funciones como reloj, calendario y mostrar el valor de la línea beta del universo de Stingate. Y calculo que hace otra cosa, ¿no? No. Porque de onda que es. Son 80.000 yenes que te los posees. Sí, sí. Bien. ¿Cuántos serían 80.000 yenes? Sacale un cero. Sí, tiene. 8.000. Sí, casi 8.000. Casi 8.000. Traerlo, comprarlo. Ah, no, no, no. Bueno, yo te estoy hablando del precio real, no te estoy hablando. Viste, ya lo pensaste, ya lo pensaste en comprarlo. Sí, eres un hijo de puta. Ya lo pensaste. Ya fuiste débil. ¿Sabes que soy débil con todas las pelotudes de esta varia? Te voy a regalar, voy a hacer la figura Okabe. Ahí en arcilla te la voy a vender. Te la voy a poner en internet. Hechas con pinceles fecales. Es exclusiva, de ser exclusiva edición limitada es porque la hice yo. Es como la pintura esta falsificada que vendió mi primo. Que agarró y la pone en internet y como le había quedado tan igual, le venía a preguntar, che, ¿es posta la pintura? Y el loco dijo, y sí, es óleo real. Sí, está mano, sí, es verdad, está pintada. ¿La vendió en serio? Sí, la vendió carísima encima. Supongo que tu primo estuvo después bailando, bien. Se está cagando de risa todavía, hasta ahora se está cagando de risa. Bueno. Vamos con el opening de Ruka no Yusha. De Ruka no Yusha. Cry for the truth. ¡Suscríbete al canal!

¿Cómo arriesgo esto que persona se cae? Gao, gao. Cuando internet nos deja. Sí. Sepan que si en un momento nos vamos y nos vamos mucho tiempo, tirarle 20 minutos es porque seguramente... Sí, Arnett se puso muy puto y se cayó. ¿Se cayó? Vos le diste baja, qué diferente. Bueno, ese es otro tema. Ah, para todo lo que no sepan, me hinché las pelotas, me peleé con Arnett re feo y lo mandé a la concha de su madre. Así que vamos a empezar a transmitir en Fivertel dentro de poco. Tiene evento, no sé si la semana que viene o no sé cuándo Pyro vuelva a tener internet. Calculo que sepan, Pyro no va a vivir sin internet. No, obviamente que no. No, yo a esta altura la vi a nadie, pero yo voy a tener internet vaya donde vaya, incluso cuando no tenía me iba a la facultad. Bien. Sección de anime. Sección de anime. Y sí, para Yaka que preguntaba qué tema, sí es ese tema. Sí es ese tema, porque tenía que ser ese tema, en algún momento tenía que llegar. El tema de, no sé si el tema de la patada, era una patada feliz, no una patada como otras patadas. Es que es esa patada feliz que te da, pero esa patada feliz que te da bien en los bajos. Sí. Que no, al final no es tan feliz. A ver, y bueno, esta semana en la sección de anime de Persona se cae. Volvemos a un mundo más real, un universo más bajado a tierra. Un mundo sin magia, sin esperanza, un mundo con lolis, donde todas van a morir. Sí, en medio de, voy a decir, por si están medio dormidos o no saben qué carajo es el anime que viene y acaban de nacer en esta tierra en este mismo segundo, esta semana vamos a hablar de el equipo Taromaru. Esta semana... lo que ocupa el tiempo de la sección va a ser Gakugurashi. Una serie con sorpresas, diversión, traumas, una palanca de poder y muchas otras cosas más. Pero antes de hablar de todas esas cosas locas que te hacen feliz y que te siguen sorprendiendo, vamos a hablar de los datos técnicos y continuamos. Gakugurashi es una serie de TV estrenada el pasado 9 de julio. Y según me comenta el submundo de las series de TV, esta va a contar con 12 episodios, de los cuales está casi prometido seguramente un episodio extra, que seguramente lo van a hacer porque no rompa las pelotas. Y también hay que recalcar que la serie proviene de un manga que empezó a editarse en el 2012 y ya lleva 6 tomos recopilatorios y ni en pedo está terminado. Vamos a llevar, tenés una fruta. Capaz que un corte. No sé, final fruta. No, yo no lo veo con final. Con final. Corte, o sea, sí, final para mí también va a tener un final fruta. Sí. No sé. Pase un final Mogul, la fruta creativa. Este segmento es auspiciado por Mogul. Pero. Como dije antes, si les quedó una duda, con 12 episodios que va a tener esta serie, ya de por sí sepan que ni en pedo van a terminar con esto. Ni en pedo. Pero eso no es importante. Vamos a la trama. Ah, sale la noticia mañana. Termina con Gugurashi la próxima semana. Y mirá, y llamo por episodio 9. No, digo, termina el manga. Ah. Si eso le dijeron que venga a terminar. Tío palo. Bien, a ver. Cabida la posibilidad. Sí, a ver. Vamos a decir que un día, como podría ser cualquiera, en una escuela, como podría ser cualquiera, en un lugar de Japón, conocemos a las protas de esta historia, el típico grupo de chicas de secundaria, las miembros del club de la vida escolar. Pero incluso entre ellas tenemos a una chica que destaca del resto. Quizás el trigger loco de la historia. La toda Moe Yuki Takeya. Una chica estúpida de secundaria. Una chica muy estúpida de tercero de secundaria. vamos a decir torpe, alegre. En una palabra, retard. Sí, retard. Nunca salida de los alrededores 12. A pesar de que estaba a punto de graduarse. Media estúpida. Y muchas otras cosas más. Pero sobre todo, buena onda y cuate. Junto a ella tenemos a Kurumi Ebisuzawa, la chica de coletas de la serie. Una itinerante del club de deporte de la escuela. y se puede decir que colaboradora del Club de Jardinería y actualmente miembro del Club de la Vida Escolar, Caballero de la Pala y una chica de acción. También tenemos a Yuri Wakaba, presidenta del Club de Jardinería de la escuela, una chica centrada, educada, súper confiable, que por sus dotes administrativos y porque es la más apta en ese momento para mantener bajo control a todo lo demás, vamos a decir que es designada también como la presidenta del Club de la Vida Escolar. Y por supuesto tenemos, no podemos dejar de nombrar a la encargada del club, la profesora con más aguante de estupidez de todo el universo, gracias a su completa devoción a Dios y al hecho de que quizás la salvará, la no tan confiable y con poca presencia Megumi Sakura, o como preferimos llamarla, Megune. Pero, ¿de qué se trata todo este maravilloso clubcito que tenemos por acá? Básicamente de nada en particular. Me parece que te faltó un personaje. No. No. Bueno, según su propia definición, simplemente están en la escuela viviendo y viendo qué hacen, y por viendo qué hacen me refiero a haciendo un huevo. O sea, desde organizar excursiones muy cortas, ver qué comer, ver qué pueden sacar a otros clubes para divertirse, arreglárselas para quedarse a dormir en la escuela y cosas así, son más o menos lo que ocupa su tiempo. O sea, como ven, esta es una simple comedia de vida diaria con, como tantas otras, pero vamos a decir que hay cosas que no terminan de cuadrar en esta serie. Estamos tan acostumbrados a ver mundos sin padres y sin adultos, o literalmente muy vacíos de gente, que, o sea, que puede ser que no te des cuenta en un primer momento, pero todo es, o sea, todo está extraño del vamos, y acá es donde vamos a enterarnos por qué. Resulta ser que, o sea, al abrir un poco más el ángulo de la cámara, vemos que lo que es, vemos cosas que siempre estuvieron ahí. Un lugar más roto de lo que debería estar, o sea, literalmente hecho mierda, ventanas rotas como si un gran desastre hubiera pasado, destrucción que no podríamos atribuir a una bomba, o para mejorar, manchas en todos lados que obviamente no son de pintura. Pues sí, esta realidad, pues sí, el, no, era pintura, mi mentira toda mi vida. Esta realidad es la que se oculta tras las sonrisas y la felicidad. Un mundo difícil del cual lidiar. Vamos a decir, estamos viviendo en el apocalipsis zombie. Así como suena, o sea, como en las mejores películas del género, un día sin explicación y de repente un fenómeno empezó a hacer que todos los muertos se salieran de su estado de tieso y comenzaran a atacar a la gente, lo cual por supuesto se esparció rápidamente por medios desconocidos, hasta que llegamos al panorama donde cientos de caminantes, o sea, babean por cerebro, y hay que zafar de todo eso como se pueda. Eso es más o menos lo que les pasó. Un día estaban en la escuela haciendo lo suyo, muchas de ellas pasándola con amigas, haciendo sus tareas diarias, estudiando en el salón o incluso hablando con el chico que le gustaba, y de un momento al otro el mundo que conocían y creían eterno terminó. Cuando el mundo se pone de cabeza, las reglas empiezan a valer pito y uno tiene que sobrevivir como pueda, aunque eso signifique hacer lo que se tenga que hacer en el momento en el que se tenga que hacer. Digamos que la pala de Kurumi no está al pedo. En medio de todo ese terror de tener muertos por todos lados y con la fortuna de, o sea, de poder haber creado una especie de barricada temporal con recursos en contra y sin información real de qué pasó, de cómo solucionarlo o de siquiera cómo está el resto de Japón y ni se diga del resto del mundo. Pues creo que lo que da más miedo en esta cosa son ellas mismas, un grupo de chicas reunidas por la necesidad de tratar de mantener algo estable en un entorno que se cae a pedazos, como si fuera casa de naipes, y que no tiene ninguna seguridad de qué puede pasar mañana. Que han tenido que ensuciarse las manos y hacer cosas que en sus pesadillas podrían llegar a haber logrado. Y que todo eso, digamos, que no te hace muy bien a la cabeza. Tenemos que... ellas han visto el abismo y algunas han decidido pelear. Las que se han relegado a falsas esperanzas, las que intentan desesperadamente no salir de su zona de confort. Y tenemos a Yuki, la más grande de todas las chicas, quien vio el nuevo mundo y no lo aceptó. Ella quedó profundamente traumatizada con todo lo que pasó y su mente, con todo lo demás, se fue a Disney. El colapso. No sabe. El colapso fue tan grande que ella eligió no notar nada de lo que hay en su entorno. Sigue hablando con sus compañeras de clase aunque no estén, y sigue yendo a clases como de costumbre. Y si bien parece cruel, las demás eligieron seguirle el juego porque quizás consideren que el mundo en donde ella vive es mejor que el actual. Pero muchas cosas van a pasar en este ambiente hostil. Conocemos a gente como será Miki Naoki, la kohai de Yuki, quien tuvo unas semanas muy largas para pensar en un montón de cosas. Todo esto empezó con una simple salida con amigos super normal, una caminata super normal que cambiaría su vida para siempre. Y por supuesto también tenemos al capo de Taro Maru, que un pequeño perro que demuestra de nueva cuenta que el contacto con animales puede mejorar, puede y siempre será la mejor forma de tratar ciertas enfermedades. Pero no le gusta bañarse. Por supuesto la supervivencia será la principal orden del día, pero también tenemos que cuidar a Yuki y que no se ponga más del camote de lo que ya está, y engañarla de alguna manera para que no piense... para que piense que todo está bien en el mundo, y eso no es fácil en la manera en la que están viviendo, más cuando si mirás por la ventana están los muertos. También tenemos cuestiones simples como ¿por qué no nos vamos de la escuela? O ¿por qué no hacemos una excursión a algún lado? O algo más barato de ¿qué preparamos para la graduación de fin de año? Son temas que cambian un poco el color cuando estás hablando con Yuki, cuando estás hablando con las demás. ¿Y qué tan hasta la chota están? Bueno, más de lo que parece, o de lo que ellas mismas quieren admitir. La comida no sobra y ni se les ocurra pedir variedad. No saben nada de lo que pasó o cómo zafarla hasta que vengan a rescatarla. O siquiera si en algún momento van a venir a rescatarla. El cómo están zafando es ya en sí mismo es un tema extraño. La escuela cuenta con la particularidad de ser un entorno autosostenido. Tiene paneles solares para sostener la corriente. Un entorno para el club de jardinería con huerta fortuitamente provista. Y otras cosas más que... está bien que la educación de Japón tiene toda la papa y todo lo que ustedes quieran, pero está bastante exageradito y a lo mínimo destacable. Encontrar el purificador de agua y otras cosas más. Y hay algo más. Sí, en realidad yo me puedo creer todo esto, pero no, como dicen, te puedes creer todo, pero no todo junto. El purificador de agua consume más. Porque otro electrodoméstico. La diferencia de beber. Eso yo, esa es una propuesta que yo tengo, que esa la tendría que hacer todo el mundo. O sea, tenemos que llenar las ciudades de paneles solares. La cantidad de cosas que nos ahorraríamos. Bueno, pero si hay algo recalcable de esta serie es que las chicas parecen estúpidas, pero no son estúpidas. O sea, y todo este tema de lo, o sea, de todo el tema de lo que les pasa y las cosas que son raras, no les pasan por arriba. Y están genuinamente preocupadas de lo hasta la chota que están y de lo raro que es todo esto. Y van a actuar en consecuencia de la forma más lógica que pueden llegar a actuar en ese momento. Consciente de que en cualquier momento, cualquiera, a cualquiera se le puede zafar la cadena. Su mente se puede ir a Disney con Yuki. Y cosas horribles pueden llegar a pasar. O sea, no se encaninen con nadie. Consigan una pala, rueguen al cielo, descubran lo que puedan y estén listos para lo peor, porque todo esto va a terminar y no pinta que va a terminar bien. Bueno, que no se ve que va a terminar bien, creo que... No, ha pasado que es una serie de zombies. Lo peor es que la serie ya sabes que no va a terminar bien, pero te da curiosidad cómo va a terminar. Es como cuando ves la super patada que te van a dar y... ¿es eso es parte de ese, de volverse medio masoquista? Está bien. A ver, él crea... Ya tenemos todo un poco. Muchos tienen más que otros. El creador de esta obra loca y apocalíptica es Satoru Chiba y Norimitsu Kaiho, que son los, me voy a decir, de los cuales el más importante acá es Norimitsu, que es el que escribe y además ha tenido otra participación en anime como compositor en Gunslinger Stratos. O sea, no lo culpen, el tipo hizo lo que pudo con la bosta que le dieron. Y también trabajó un poco en el script de Nepu, de Nepu Kairoku Mushin Road, que no, la película especial de 95 minutos. Sí. La alguna que más, sí. Hubiera estado mejor si hubiera tenido media hora menos. Sí, no hubiera tenido tanta volver en el medio. Bueno, o sea, me hubiera gustado también que hubiera tenido más acción, pero estoy seguro que la novela de coso de Nepu es así. Sadoro, por su lado, es el responsable del arte, así que tampoco estuvo rascándose el culo durante todo el proyecto. Y este es su primer trabajo, así que más que felicitarlo por lo bien que le quedaron los personajes, no le puedo decir nada. Por el lado de la dirección, el paquete se lo encargaron a Masao Miyando, que curiosamente el tipo se ocupó de tres proyectos, y lo vamos a citar a continuación. Tres proyectos y tres continuaciones. El tipo se ocupó de Moon Loop Total Eclipse, que el que me diga que no es una continuación de nada no sabe nada de la vida. También trabajó en la segunda temporada de Hamatora, en Hamatora Re. Y voy a decir que le quedó bastante bien. Y también trabajó en White Album 2, que era imposible que White Album 2 superara a White Album 1, pero le quedó bastante bien. Francamente, Gaku Kurashi va muy bien. Resta cerrarlo para ver cómo funciona todo el proyecto. Obviamente, el tipo ya tiene otro proyecto aparte de Gaku Kurashi encargado para el año que viene. Apenas termina, se pone a laburar, por lo bien que le está quedando esto. Era imposible que no lo castearan para otra cosa. Sobre las seiyus, tenemos que Yuki, la van a reconocer como Noel en Sora no Method. Es Hestia-sama en Dulce no Nidai. Es Ederuito en Aldo no Gazero. Y seguramente le va a sonar más como Chino en Gochumon. Kurumi, por su lado, es la chica Twitter del grupo con la pala poderosa. Y también les va a sonar como Otone en Mikagura Gakuen. O Wakaba en Wakaba Girl. Es Papi en Monster Musume. Y pero seguramente le va a sonar más como Chiyo en Gekkan Joyo. Yuri, Dreamcast, en Saja Girls, cualquiera. Pero también es Fierite en ZX Ignition, que es el ángel. Es Wei Robin en Desvida. Y es Kyoko en Rengan. Kyoko, para la que no lo ubiquen, es la pandillera. Y para dato, para más datos, Megune es Menma en Anohana, que se le renota. Miki es Futaba en Sora no Medeto, Sora Waseyu. Y Toromaru es Kagami Higari en Lucky Stars. O sea, nada más para agregar, una serie muy buena y más que recomendable para todos, que todos deberían estarla viendo y preparando sus corazoncitos para la patada que se viene. A todo esto, Nitro Plus tiene parte de cuota en la historia. Esto la veo muy Nitro Plus a esto. Por eso, en un momento me pareció medio raro y después, casi al final del ending, se nota que con viste dice Nitro Plus al final y... Digo, con razón, hacia las cosas. El arte se nota. Sí. Bueno, bien. Lo que escucharon en un primer momento es el ending de la serie, que se llama Harmony's Clover. Y lo vamos a dejar con el opening de la serie, que se llama Frien Shita. Unos datos curiosos sobre la serie. A ver. Algunos por ahí se preguntan o ven por qué Shino, por qué Yuki tiene distinto uniforme. Bueno, la cuestión es que tiene, si vos invertís los colores de, digamos, de la imagen, ¿sí? del diseño de personajes, vos ves que al invertirlos ella sí tiene los colores del uniforme. Lo cual también son muchas cosas que por ahí no se dan a entender así, digamos, a primera instancia. No, las tenés que pensar muchas cosas. Pero por ahí te dan pistas, te dan así como un toque, como para que te vayas despertando. O por ahí te saques, por ahí te despiertes un poco respecto a ciertos temas. Te das cuenta que Yuki está más loca de lo que vos pensabas. Sí. Yuki. Seguro que sí. No sé, Yuki no, para mí Yuki no va a terminar. El problema es otro personaje que en un momento seguramente o se va a volver muy loco o se va a ir todo al carajo. Acuérdense que el apocalipsis te saca mucho la cadena y hay muchos personajes que ya se les zafó la cadena re mal y viven con eso. Pero los más peligrosos por lo general son los que todavía no se les zafa la cadena. Capítulo esta semana. Tampoco en el lado, te tenés que ver esos dos para entender qué carajo es lo que va a pasar. Pero sí, la serie tiene muchas esas cosas que te van despertando y por ahí te hace ver de nuevo dos capítulos antes, no vas para agarrar y estar y digamos estar un poco más atento a ciertas cosas que pasan. Y el ending, tanto como pasaba con Shigatsu, ¿viste? Creo que el ending y el opening son más obvios todavía de qué es lo que va a pasar. Sí. Me pasa por ahí, no. No tiene tanto al principio. Sí, necesitas un contexto para entenderlo, boludo. Acá comentaba Melaño que en High School of the Dead, sí. Ya que hacían referencia, comentaban de la escuela de Kuburashi, como que había gente ahí y la loca esta. Sí, pero pasa en el mismo mundo. No, pero... Está buena la referencia. Supuestamente como que lo omite. La loca esta no me sale del nombre, mierda. ¿De qué? ¿De High School of the Dead o de...? High School of the Dead. ¿La loca cuál? ¿La del sniper? Saya, la de la katana. Sí, subió el mensaje. Ah. Entonces... Sí, ya entendí. Igual me parece también que al menos en un momento entran a la biblioteca y se ven los tomos de cosas de Goku Burashi. Por ahí estuve tratando de ver si pausando había encontrado como haciendo referencia a otra serie de zombies. Pero no me puse tanto. Por ahí quizás sí se encuentre. Pero oye, presten mucha atención. Si no la vieron todavía y la van a ver, presten mucha atención a todo lo que ven. Si no la vieron hasta ahora, yo diría que se aguanten. No, podés arrancarla. Sí, podés arrancarla. Pero mirá hasta la mitad. No, ahora podés llegar a verlo y quizás no te haga tan mal. Pero... pero tiene eso, que te mucho te deja también con... No te deja con cliffhanger, pero te deja con ganas de saber. De saber que tenés ese morbo. Tenés el morbo de saber qué les va a pasar. Es tendencia masoquista. Es más morbo cuando te muestran qué cosa que vos pensabas que estaban ahí y no estaban. Entonces vamos con el opening. Dale. Persona se cae, gau gau. ¿Qué fue eso, boludo? Te di un colapso. Sección de sacado del culo. Una cosa que me olvidó decir, comentar, que es muy simple, pero te das cuenta cuando lo ves es que es muy simple, todos van a morir. Es que vos ves la serie y ver que de pronto están así, como que todo se va a la mierda y vos lo ves y ves el opening y te choca. te choca, te sigue chocando. Sí, el manga también. Pero está bueno. Bueno, sí, está bueno, rinde. Bueno, vamos con la sección sacada del culo, así que vamos con algunos mails que tenemos. Que tenemos mails, es como muy loco, pero sí, los tenemos. No sé si tan loco, pero... Bien. Mientras acomodo esto, ustedes pueden comentar. Sí, no, a ver, déjame pensar. ¿Qué puedo comentar? ¿Qué puedo comentar? Acá Lemar se dice, igual el primer episodio, hasta el final te enterás en el pozo de mierda donde están metidos. Ah, no, sí. Nah, yo voy a repetir la experiencia para todos los que no lo hayan escuchado en un primer momento cuando lo comenté. Yo había visto, y la vuelta que había visto el primer episodio de Gakugurashi, yo venía muy cansado, porque, o sea, semana de julio, estrenos, estaba hasta la pija. Y cuando empezó Gakugurashi yo miraba y decía, otra serie de onda... Onda no pior, y dije, la puta madre. Bueno, vamos a verla, capaz está buena. Sí, me entendí a la mitad de la serie. Y bueno, listo, ya fue. O sea, cuando me desperté ya había terminado el primer capítulo. Había arrancado con otra serie. No volví a ver el pedazo que me faltaba porque dije, ya está. Pasó una semana, no tuve tiempo de ver el segundo capítulo. Ya estaba por estrenarse el tercero y dije, bueno, ya fue. No voy a quedar tan fuera del día, voy a agarrarle el primer capítulo, que no vi entero. Voy a agarrar el segundo capítulo que no vi, que todavía no pude ver. Me lo llevo en el celular para verlo en el colectivo. Me subo al colectivo, arranca el capítulo y yo me pongo a ver el capítulo. Va, arranca la serie, va, todo re tranquilo. Y por ahí empiezo a ver cosas raras y digo... Nah, seguramente están soñando, o es una película, o es una boludez. Y se sigue mirando... Nah, debe ser una obra de la escuela. Debe estar haciendo alguna gilada. Debe ser la imaginación de alguna loca. Y miro, debe terminar con un chiste, no sé. Termina el capítulo y termina así. ¿Qué bosta pasó en esta serie? Y ahí nomás, a ver el capítulo 1 de nuevo. Ay, qué mierda había pasado, porque no entendía nada. Acá, saludos a la pared, dice: espero que el siguiente capítulo sea de Megu. Sí, espero. Bien, ahora sí. Mensajes, alguno. Yaka decía: yo no sabía nada de la serie y cuando llegué a los últimos 20 minutos, 20 segundos, la patada de riñón. Bien. Bien. Ese osito. Bien, vamos con el mail de Dash, que había dejado unas preguntas. Dejó unos consejos para Pyro respecto a la Wii. Y bueno, sí, ahora... voy a estar aplicando, pero me consigo un pendrive, no te calentes. Para la sección dice sacada de culo. ¿Hay algún tabú, le hace tema en los que el anime nunca se animó a hablar o en la misma sintonía? ¿De qué deporte queda todavía por explorar? O sea, tenemos dos preguntas. Primero, tabús en el anime. Dividilas. Tabús en el anime que todavía no se hayan dado. Y deporte, de tanto anime de deporte, ¿cuál falta? ¿De qué deporte falta? Tabús en el anime que nunca se hayan explorado. Todavía no había nadie que cogiese una palmera, empezando por ahí. Pero quitando el hecho de lo extremadamente sexual. A ver, ya tenemos trap. Como algo así totalmente normal. Sí, algo que ya se asumió. Quizá discapacidades, pero acá discapacidades bien discapacidades. Sí, algo bien fulero, pero acuérdate que tenemos a cosas. Tenemos Yuki Yuna. Yo no vi Yuki Yuna. Bueno, la cosa, bueno, una de las protas es totalmente discapacitada. ¿Qué tan discapacitada? Después se pone peor. Y lo que no me acuerdo es de haber visto a alguien... De la cintura para abajo no le anda nada, arrancando. Después es peor. Bueno, pero ya me refiero a discapacidad mental... Yo diría a alguien más down. Nunca he visto a alguien down en una serie de anime. Y a... creo que... Sí, bueno. Deben ser para mí cosas más por respeto, creo. Sí, ponele, Sakurazo, la loca es... Ryu me va a putear mucho por esto, pero tiene una especie, voy a recalcarlo, especie de síndrome de Asperger. Sí. Especie. No tiene síndrome de Asperger ni a palo. Pero así de Down, cada uno. Otro tema que yo por ahí que se toca poco y casi nada es el tema de la bomba atómica. Ah, eso. A veces hay series que lo tocan. Sí, pero lo mencionan. No lo tocan como algo muy. Muy específico o que puedan centrarse un poco en la trama. Pearl Harbor no han hablado. No. Yo no me acuerdo de una serie que hayan tocado directamente el tema de Pearl Harbor más allá de una mención. Tampoco el. Hablando de series de anime, porque de manga sí. De la parte nazi de Japón, sí. Eso casi no se habla. No lo culpo. Igualmente, ya digo, para ir siguiendo un poco la parte de la bomba atómica, cuando hubo la explosión y había gente que no murió, pero tenía marcas de haber estado durante la explosión, o tener rastros de tener radiación, a esas personas se las excluía, se las discriminaba. Eso tampoco por ahí llegó a verse. Después a ver qué otra cosa. ¿Luciérnagas habla de la bomba o...? No, la tumba de Luciérnagas trata sobre la guerra, pero no menciona la bomba atómica. Sí menciona que el país estaba hecho, era una mierda y que, digamos, el gobierno... No, el gobierno no estaba haciendo muchas cosas, que digamos. Porque no podía, porque había un ojo nuclear en el cielo. Pero ellos tampoco estaban... No, no, ellos no estaban ahí, estaban cerca. No, tampoco, el gobierno tampoco estaba predispuesto a rendirse. Después, a ver... No, pues si el tabú que se me llega a ocurrir en este momento va a ser el tema de la serie de la semana que viene, entonces así funciona el mundo. Déjame pensar. Sin el hecho de por qué. Otro tema que no vi es que por ahí es un anime donde ellos se rebelen contra Estados Unidos. Creo que por el hecho de que mismo Estados Unidos los está vigilando. Sí, no. Que quizás si haya un anime así, piensen que va a pasar algo. Sí, es como que los yankees son muy paranoicos y a ellos no les sirve que se paranoiquen de más. Ahora, si todas estas boludeces la buscan en manga van a encontrar patada. Sí. En manga no hay tabú. En el manga no existe el tabú. Después... Era como los cómics. En la época de guerra ellos mismos tenían mangas que promocionaban en Japón como victorioso de la guerra en el Pacífico. Sí. Después, animes de deporte, de un deporte que todavía no se haya hecho. Deportes que todavía no... Todavía por explotar. ¿Que queda todavía por explotar? El anime del waterpolo. Queda solo un anime de temática waterpolo. Waterpolo todavía no hay, pueden hacer... Rugby ya hay, porque todavía no sé si tan concreto hay, pero ya va a ser una adaptación, que justamente hoy anunciaron que un anime de rugby. De fútbol americano está Digil 21, así que eso ya va. Hockey. ¿De cuál? Hockey sobre hielo. Hockey sobre hielo. Y hockey tampoco. Hockey sobre hielo, me parece que hay algo. No me puedo acordar qué. No centrado en eso. Pero... ¿Anime de golf? Preguntan. Anime de golf en joda. En varios capítulos de las series estas de los gags de humor, pero no centrado en eso. Tejo. Puede ser. Bochas. Viejos. Yendo por un poco más raro. El SIDA también, acá comenta Meleño. Como... Para responderle a Meleño, ahí en Japón no cogen mucho, así que no tienen esa preocupación. Este no es Meleño, este es Gozo. Esto es Dash. ¿Qué que preguntaba? No, para responderle a Meleño, que dijo el SIDA, pero él no coge mucho, así que tiene mucha preocupación. Y te tenés que ponerle Kenshin, entonces te vas a dar cuenta que. De golf, yo conozco un manga que es King Golf, que está bastante interesante y que probablemente dentro de poco tenga una adaptación animada. Si no, algo más raro que vendría siendo el ping pong con obstáculos. Es un deporte real, no me mires así. Ping pong con obstáculos. No, entendí. Ping pong con tentáculos. También puede ser interesante. Este deporte donde el deporte de los conserjes, donde tenés que limpiar el piso para que se te... Y en algún momento podrían hacer algo de eso. Justamente lo que había pensado. Estaba pensando en eso y Vidan pero no comentó. Hay... Rey de Cool en King of Cool, lo pasan por Isada algunas veces. Sí, Elion y Jota Justo lo mencionó. Si no, a ver qué otro deporte que todavía no se haya explorado. No, cosa... para acá justo a lo que decía Milaño, en el sábado 2 sale la acidosa del anime, del final. Del anime. Por eso. Sí, ahí estaba lo decía. Sí, sí, por eso. No. Bueno, creo que por salto eso. Salto con garrocha no lo podemos incluir mucho como un deporte. No, porque lo tiene que meter dentro de rutinas atléticas y acordate que existe la serie llamada Battle Atlas. Entonces, ¿cómo que? Pero va, bueno, pasemos a la siguiente, ya está. Pará, el único, ese arco de Sao para mí fue el mejor de la temporada. De la segunda temporada fue el mejor. Es que el único que vale la pena de la segunda temporada. Todo lo demás no sirve para nada. No te dejan nada. Nada es... Es un arco online cuando están en Gangale Online. Ah, ya está. Y después siguen todas. No, estaba pensando en la segunda temporada. Tal vez se refería a lo de la puerta de Nafai. No, eso sigue siendo la primera. Y lo que faltaría, yo que sé, anime de gente corriendo así. ¿De maratones? Sí. De maratón propiamente dicho, de nuevo existe la serie Battle Atlas, pero... No, de maratón propiamente dicho. De maratón propiamente dicho no me suena. Sé que hay un manga de eso, pero... De correr. De surf. De surf, está Eureka C, pero no surfean sobre el mar. Vamos a decir que surfen robots. Y sobre el cielo. Sí. Aparte hay varias cosas de surfear. Ahora mismo hay una serie de Haren con loco con poderes mágicos que tiene su espada y surfea sobre su espada y es una serie bastante pedorra, pero bueno. Pero sobre el agua. Coco, no me acuerdo qué cosa. Es pero sobre el agua. Mágico, no, en las nubes. Bueno, no, estás en el sol. Sí, bueno. Bueno, Perrenton surfea, bueno, nadie le decía nada. Deportes. Supongo que karate, algún arte más. Hay un montón. Karate puro. De sumo ya hay, por ejemplo. Ya está, ya han pasado, no me acuerdo ahora. No, ¿cómo se llama este? Abarembo. Sí. No me gustó mucho Abarembo. Debe haber. Creo que sí, no, cualquier no. Arte marcial. Que cualquier arte marcial que implique golpearse los unos contra los otros lo vas a ver en Kenichi en algún momento. Kyudo puede ser. De Kyudo. No, a pesar sí, que. Bueno, tenemos parte en Arjuna de Kyudo, pero. Sí, pero que se sea de Kyudo. Persona... Ah, no, pero puramente. Puramente. Faltará, hay muchos deportes, pero hay muchas cosas que son aburridas como para dedicárselo completamente a eso. Depende mucho de la dirección. Porque vos depende es un montón de que... Sí, pues depende mucho de que lo hagan copado. Porque, ponele, en un primer momento... De coso, ya que tenemos el anime de la lucha libre de las idols haciendo lucha libre, la yo quiero ver las idols. Malísima esa serie. Sí, es malísima, ya la sé. Pero yo quiero ver, viste, el deporte de las minas que van en patines y se cagan a palos. Ah, ya eso, sé. Yo quiero ver un anime de eso. Ya sé cuál con es. Con idols. Halalai. No entendiste este. Halalai. Yalalai. No me suena, La verdad. No sé si es un deporte, como me están insultando, pero... Bueno. No me acuerdo cómo llamaba la serie esta de la patín artístico, pero... No, patín ese que se gana por la mina. Sí, sí. Acá es una serie de idols. Sato dice, tenés un capítulo en Space Dandy donde surfea en el espacio. No, tiene que ser en el agua. Space Dandy surfea en todos lados. Es Dandy. No sé, o sea, en Google salta cualquier verdura cuando te pones Halalai en el arte de hacer bien. O tapicería, no sé. Dos, cuando sale ¿cuánto sale financiar un anime en promedio, digamos 12 capítulos en términos de costo tiempo? Esto es un dato que aprendí no hace mucho, es una serie de... Una cosa así, ¿no? Sí, pero yendo a datos duros, una serie de 12 episodios, una temporada, estás hablando de más o menos 2.5 millones de dólares. Sí, una vuelta lo comentamos en noticias, no me acuerdo que... No está todo empezó a pagar mi serie, porque como que es bastante. No, con lo que le pagan los animadores, boludo. Ah, no, por eso. O sea, por eso vale financiarlo, vale eso, güey. Pero eso estamos hablando solamente de la serie. Solamente hacer la animación. No estamos hablando ni de, ¿cómo era? De la transmisión, de los costos, de un montón de otra boludez. Hacerla solamente, 2.5 millones de dólares. Una serie corta. Y dependiendo qué serie. Ya si te vas muy al culo, se te va a la mierda. Pero eso es como lo que necesitas como para hacer la serie más pedorra de la vida. No, me iba a hacer un chiste, pero no, se me perdió. Iba a generar una imagen muy mala. Si ustedes encuentran el chiste de cráneo, por favor, devuélvaselo, lo necesito. ¿Otra cosa? Bien. 3. Hace 5 años Disney adquirió Marvel. Mierda, ya pasaron 5 años de eso. ¿En ese tiempo ha mejorado o ha empeorado la calidad de Marvel? ¿En revistas o en...? ¿En general? Calculo que en película mejoró porque, en ventas, calculo, porque ahora se sacó una película de superhéroes a patadas. Y... no afectó... o sea, en términos bien generales sí afectó mucho, pero a lo que ellos quieren... quieren auto... ¿cómo no? Automentirse. Si bien Disney adquirió Marvel... Marvel todavía sigue teniendo los derechos sobre sí mismo. O sea que ellos toman las decisiones que tienen que hacer, ellos tienen la que tienen que hacer. Solamente tienen el sello de Disney y tienen la financiación de Disney, pero Disney en teoría no se mete en los asuntos de Marvel. Así que no es que ni mejoró ni empeoró, sigue igual. Pero todos sabemos que Disney mete mano, así que... y después se manda las cagadas como... yo qué sé, de como le hicieron a la línea de Star Wars, cancelar un montón de boludeces. Bueno, pero la línea de Star Wars no tiene nombre y no tiene nada. Sí, sí, con sí. Marvel no he visto algún cambio explosivo ni... Sí, o sea, después de... o sea, con el tema de los New 52, digo los New 52, digo Marvel Now, la reincorporación de muchos personajes perdidos de diferentes editoriales al mundo Marvel. Que eso pateó bastante la continuidad de un montón de cosas. Sacar personajes de series icónicas para meterlos en otra. Dar de baja como no, dar de baja el cómic de los Cuatro Fantásticos por andar emputado con Fox. Han hecho un montón de huevadas que no quedan bien. Y lo que pasa es que se empeoró en todo sentido en todos los cómics. Pues ya se han acostumbrado a una venta progresiva de un evento cósmico galáctico destructor por año, y eso no le está haciendo bien a la industria. Y están copiando mucho el evento la cosa de DC, que siempre vienen reiniciando, ¿no? Por eso te digo, es como ya todos los años viene algo supergaláctico salido de ninguna parte que rompe el universo y que empezó todo de nuevo, y ya la gente ya rompe la bola y la gente ya se empezó a cansar. Sí, o sea, sí, ha empeorado un poco, pero no creo que sea demasiado preocupante. Por lo menos a mí no me jode tanto. Esta noticia no la había visto. Yushiki Tomino admite los fallos en el guión de Gundam Gino Reconquista. Yo lo vi desde el primer capítulo. Sí, sí, como que estaba muy dormido cuando lo escribí. Bien. 4. Ustedes son las personas que conozco que más saben de anime, cómics, etcétera. ¿Ustedes qué personas conocidas por ustedes creen que saben más que ustedes? ¿Que existe alguien? O sea, si conocemos a alguien que sepa más de anime de lo que nosotros consideramos que sabemos. De cómics yo tendría que decir. De cómics. Creería que sabe más que nosotros. De cómics yo conozco una banda y saben un montón. O sea, si me voy. De cine, calculo también, sí, y videojuegos. Sí, sí, yo conozco un montón de gente que sabe un montón de cosas más que yo. El tema es que nosotros somos muy especializados en un montón de boludeces. O sea, si vos me decís que te diga alguien que sepa más de cómics que yo, yo te mando a hablar con Joy de Comic Conexión. O te mando a hablar con el tribunal, con la gente del tribunal de Superways, o te mando a hablar con los comiquicos. Hay una banda. Sí, si me decís alguien que sepa más de videojuegos que yo, te mando a hablar con la gente de Spreadshot, te mando a hablar con la gente de Aspe, te mando a hablar con la gente de Checkpoint, te mando a hablar con un millón de personas que saben. O sea, miren más oí más podcasts. Sí, o sea, y si me decís de cine, te mando a hablar con Cosner, te mando a hablar con un montón de gente que tiene muchísima más memoria para nombre que yo. O sea, yo soy el protofan, yo sé un poco de todo, pero no sé más que nadie. O sea. Ahora, si me decís que alguien que sepa más de anime que yo, por memoria, yo te mando a hablar con... yo qué sé. No, medio raro. Está... lo que pasa es que yo soy viejo. Entonces, yo qué sé, pero yo con un tiro con E-Railer yo me doy. Depende, yo con Seri me doy. Depende qué anime. Por eso, depende qué anime, porque si todo vieron todo. Si es anime nuevo... Yo diría por ahí sí, quizás E-Railer y. Con Eco me doy también, sí. Pero el tema es que tiene de acuerdo qué serie. Pero si es series viejas, si es con yo serie, diría no. A No Me Sale desde Vaca Radio. ¿Con Ayu? No, Ayu no. Con Dan. No me sale. Eran los dos más viejos de coso, de Vaca Radio, no me sale los nombres. No me acuerdo. Este que estaba en el grupo de Sailor Moon que. Va, que organizaba varios de los eventos y ahora no me sale. Sí, bueno, operaba también. Así mismo, sí. con serie vieja, con nuestro senpai no damos, boludo. Con la gente de Aiko nos podemos dar tranquilos. No sé, ya no sé si están tan. Sí, que va, que tan actual están, pero. En su momento no podemos. En su tiempo tenían banda ancha, entonces tenía más acceso. Entonces, sí. Por ahí eran gente que estaba más al tanto, pero ahora como. Como digamos, es más fácil acceder, sí, a internet. Ahora la info es para todo el mundo. Quizá un poco más fácil por ahí competirle. Pero no, o sea, muchos aprenden al ver. Yo una gran parte la saqué en su tiempo de las noticias. Casi siempre por ahí estás al tanto de la serie que sale o por ahí mucho que haya o ver trailers, todas esas cosas, por ahí te ayuda a por ahí hacerte una idea de un anime y al final lo terminas viendo. A mí me caga mucho mi cosa de memoria, pero mi puta vida me imaginé yo saber más que cualquier otra persona, o sea, no podés. Siempre hay alguien que sabe más que vos. El mundo está lleno de chinos, o sea. Igual acá en Rosario, no sé, en Rosario hay pocas personas. Y los fans de ahora de acá en Rosario me decepcionan. Bueno, no es por nada. Depende. Pero me decepcionan. Estamos hablando del niño. ¿Incluís a los fans a los niños rata o los separás? Uy, que ayer no me hablé de los niños rata porque estaba escuchando Leviathan el otro día y estaban con el tema de los términos de niño rata. Que ahora, según el niño rata, cuando vos decís que tenés la sida, es que estás diciendo que es la verdad. Este silencio, momento incómodo, fue mi cerebro pensándolo. Así que... Hay toda una explicación a esto. O sea, esto no se llegó de punto A a punto... Esto es como punto A a la J. Hay un montón de cosas que pasaron hasta que en un momento la verdad en idioma de niño rata se deformó hasta el SIDA. Hablando de idiomas raros que se forman. Estaba leyendo un manual de rol en español, así, traducido al español. ¿Por qué haces eso? ¿Qué? ¿Si puedes leer inglés? ¿Para qué haces eso? Nada más para reírme un poco. Y hablaban de... El manual de Pathfinder hizo una parte de después de los tantos errores que le pudo sacar mano. Había... cuando tus puntos letales no llegan a tus puntos de golpe actuales, quedás en estado Gorky. Gorky. Pues me acuerdo de la novela esta que en una vuelta pasaron por Canal 5 Gorky. Grogui. Estás Grogui. Yo tengo que traducir mal que le estoy traduciendo el puto manual de combate a un par de amigos que para la mesa. Yo tengo que hacer lo que esté con 3 horas cuando lo hago cuando me voy antes de irme a dormir. No ustedes que les pagan por hacer un trabajo profesional, pedazo de hijo de puta. Ponele Grogui, boludo, ya fue. Traducilo como está, ponele Grogui. Acá voy a recalcar lo que dice Allen Mercer. Que dice, una cosa es saber muchos chistes, otra es saber contarlos, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Bien, y acá hay... Sí, yo conozco un montón de gente que sabe un montón de cosas, pero no sabe hablarlas. I like tacos. Preguntaba... Dice, ¿existe alguien más fuerte y con más músculos que el Che? Obviamente que no. Yo diría que Arnold Schwarzenegger en su mejor momento como físico-culturista, pero... Y está difícil. Ya bajó, o sea ya no está, ya no tiene. Imaginar, imaginarse Arnold Schwarzenegger en su mejor momento con un 40% más de masa muscular. O sea, comando, pero más grande. Sí. Una cosa así. No, cuando hacía físico-culturismo que estaba bien... Bien polenta. Bien. La única persona posiblemente que le pueda llegar a jugar una competencia de fuerza y perderla totalmente es Bronson. No, pero Bronson no. Bronson cayó ante el poder de las drogas, entonces no. Bien. ¿Charles Bronson? Sí. No, él es negro, no, él no cuenta. ¿Alguien estoy hablando, no? Cuatro. Sí. Bronson. No, perdón, cinco. ¿Quién es Bronson? ¿Cómo quién es Bronson? ¿Eh? Hay un solo Bronson. No importa. ¿Qué personaje? Cinco. Bueno, cinco. ¿Qué personajes secundarios ustedes creen que merecen su propio anime? ¿Qué personaje secundario? Sí. Las aventuras de Toromoru. A ver, personaje secundario que merezca su propio anime. Deja de pensar. Encima hay un montón. Personajes secundarios que me... Yo me voy al mundo de Dog Days y que de cada uno te saco una serie. La serie de Yukikaze te la hago. La serie de... la serie de Milgiores yo te la hago. Hasta la serie de Leones te la hago. León es copadísimo. León es copadísimo. Después, a ver, déjame pensar. No te puedo decir la serie Popura, porque Popura es como el alma de la serie. Entonces. Sí, pero no se quedaría en una serie sola. Tendría que ser el tipo de esa fantasía que tuvo hace dos capítulos, Majo, Jojo, Popura. Ah, Majo, Jojo, Popura, está bueno. deja pensar. La minita de Gate, la Ruri. Ruri. Sí. Las aventuras de Ruri Mercury, digo. Sí, pero no es tan secundaria, ella es prota. Y tendrías que hacer la aventura de la soldado. El entrenamiento de la loca de la soldada. Ahí estaría interesante. No sé si para una serie entera daría, pero estaría bueno. Después, a ver. Déjame pensar. Sí, hay un montón de personas que están re buenos. No te puedo decir las aventuras de Coso, ¿cómo se llama? Ay, ahora no me sale el nombre, la puta que lo parió. Mierda. De todas las de cinco chicas a su elección de Mejima. No, pues son todas protas. O sea, hay algunas secundarias que sí. O sea, de las que están del otro de las que están del otro mundo, las que están en la otra escuela. Las que están en la otra escuela, las que están con Sae. De ellas te hago una serie, de ellas. Después, a ver, ¿qué más? De serie vieja, y es jodido porque casi todos los personajes eran protagonistas de la serie vieja. De Fate no podemos decir ninguno porque casi todos tienen su serie. Es como que es real pedo, ¿sí? Mentira. La maestra en la ciencia no tiene serie, no tiene. Taiga. En Carnival aparece mucho. Pero no tiene serie. No tiene serie propia. Bien. No sé si la merece tampoco, guarda. En Saki creo que en Saki. En Saki todas tienen un capítulo. Sí. Todas tienen un capítulo. No, pero también están los otros personajes de la otra escuela. Todas tienen un capítulo. Y todas tienen casi su serie manga, creo, ya estamos en. Todas tienen su poder loco especial. Y como que esa serie es muy injusta, pero es justa solamente porque la juegan entre ellos. Una serie que de spin-off que no venía nunca serían series de spin-off de personajes de Dragon Ball. Esto me suena haberlo visto. Bien. Si no, pasamos a otra cosa. Sí, pasamos bueno. A otra cosa. Dice, bueno, creo que eso es todo. Por ahora, saludos. Ah, Coso. Saludos. Una serie que hubiera rendido más que la posta. Las aventuras de Mei en el mundo Pokémon. Porque sí, era mucho más interesante que todo lo demás que le estaba pasando al resto del mundo. Ah, claro, y también sabés qué personaje faltó una serie completa de Susaku. Sí, sí. Sí, sí, sobre el todo. El personaje que salvó su nación. Sí, sí, sobre todo. A ver, ¿qué otra cosa? La Maid de Black Lagoon, pero la Maid de Black Lagoon tiene sus ovas. Tiene ovas. Que las ovas son una total cagada. La última parte. Ah, la última parte. Sí, porque sí. La primera parte está buena. La primera parte es genial. Pero no. Bien. Vamos con el mail de Dante. A ver. O Dantux. Hola gente, dice nuevamente su leal pod escucha Dantux. Hace tiempo que ya no les escribo, pero entre la universidad y el trabajo no tengo mucho tiempo. Entiendo que la sección sacada del culo ya tiene muchas preguntas de otros escuchas. Bueno, por suerte no entendés mucho, no entendés mucho, porque sí las hay, pero no tantas. Pero no se preocupen porque. De coso, de. Dale. Tenemos las preguntas que necesitamos. Pero no se preocupen porque hoy no tengo preguntas, solo una, así que tal vez hoy H no se vaya tan tarde a casa. No, me voy siempre termina a las 11. En eso, hagamos dos informes, un informe siempre es a las 11. Bueno, esta semana por fin vi la mencionada Jotaro no Haka, o sea, la tumba de las luciérnagas. Sí. Y solo puedo comentar que en mi personal opinión me aburrí. De igual manera que con Byosoku-go Senshimeteru, o sea, 5 centímetros sí. por segundo, no me conmovió ni en lo más mínimo. Ambas películas me quedaron a deber todas las lágrimas como que prometían que me iban a sacar. No son malas películas, pero por las reseñas y los comentarios de la gente creí que sería como en Clannad o Hachiko Monogatari, porque ahí sí me conmoví. Y bueno, hasta boludo. Las creo pero que... es el ritmo, o sea, es el ritmo. Si no te pegas en el ritmo, no te pega tanto. Te puede pegar porque tiene más duración, te la va sosteniendo la patada. Y aparte son. Te la va enfocando y te da justo en las pelotas para sacudirte. Una película tenés que estar bien en el momento para verla. Y aparte son series, aparte son películas que vos ya sabías, ya te fuiste preparado y condicionado a este es triste, me va a pegar, entonces cuando te pega, no te pega así, no te agarra en el desprevenido de ¡ah, qué caca la vida! Esta sí faltó, acá que comentan en Mercy, dice, faltó la serie de Onsakamaru, obviamente que falta la serie. ¡Onsakamaru! ¡Onsakamaru! Bueno. Volviendo al tema de Jotaro no Haka y 5 centímetros por segundo. Sí, la serie, digamos, las películas, a mí las tumbas de luciérnagas no me hizo nada. A lo sumo fue medio triste el momento que murió la hermanita, pero era spoiler. Como... la película ya, ¿sabes? A mí me caía mal, así que se murió, que va, aguante. Aguante que se murió. Pero sí, no, a mí no me hizo llorar. Y 5 centímetros por segundo es una serie que a veces creo que un poco realista. Y quizás que tanto te pegue en el costado, si alguna vez te pasó algo medio parecido. Si te pasó lo parecido te va a doler mucho. Sí, si no, te pones en la posición del flaco y decís, uy, qué cagada todo. Sí, por eso, Clannad, Hachiko Monogatari fue, para mí es peor que Clannad. Hachiko Monogatari es casi una hora o 45 minutos de ver a Hachiko en su vida de mierda. Ya sí, no, elegí cuál, la vieja o la nueva. No, por eso dijo Hachiko Monogatari, la vieja. La chica, la nueva, está muy suavizada. Sí, sí, está re suavizada. Igual te hacen pelota las dos. Igual Clannad, la primera temporada yo no diría que es triste. Para la mí segunda, sí. El final de Clannad me hizo llorar más que la segunda. Por eso, la primera. A mí lo que me dolió mucho fue la historia de la violinista. Nah. A mí no. A mí me gustó la de Fuko, es una patada de los huevos terrible. No, pero la de Fuko, vos ves que está. Y Fuko, sabes que no. Vos sabés lo que pasa. Fuko, lo que sí, pasa con Fuko de... y. No es como. No, ¿sabes qué es peor que lo de Fuko? El arco del zorro Bueno, te vas a la chota, boludo. Te vas a la chota, boludo. Ahí está. En la segunda temporada. Es genial eso. Sí, pero no es triste. No son series que no son arcos que te hagan llorar. Mírate. De Clannad, la última temporada es la más triste, pero por lo que pasa en el último arco. Sí, más o menos, pero por bueno, el último arco yo tengo una grave pelea. Me lloré una banda con el capítulo 18, el campo de girasoles, el día del anime, no se lo voy a spoilear si a alguno le queda por verla. Qué triste tu vida si te queda por verla. Sí, es muy triste, pero odio el final. A mí no me podés hacer eso. En esta serie no. No sé, ya, bueno, para mí terminó. Un recurso medio, sí. Para mí terminó. Demasiado choto. Terminó. Bueno, ¿vos viste la película? No. Bueno, si hubiese visto la película, hubiese preferido mil veces el final de la serie. La bueno, película. Bien. Mirate If, las dos temporadas de If. Son más duras que todo esto. Dice: creo que mi problema con Jotaro no Ohaka fue lo siguiente. Esto es spoiler. Bueno, ya dije que pasaba, así que no importa el spoiler, pero... Miren, igual yo ya sabía que se moría a pesar de que nunca había visto la película. No me agradan los niños ladrones. Ningún ladrón en general, eso sí. No le gusta el Nini Kako. Consigue... No te gustan los ninjas tampoco. No te gustan los ninjas, no te quiero ya. Considero que todos los que no van... Por eso me hiciste acordar, no te gustan los ninjas. Miré los dos últimos capítulos de Naruto. Que sigue, bueno, sigue con la pelotudez esta. Ahora como están en la pelea con el enemigo, como que los metió adentro de una cápsula donde todos tienen el sueño perfecto de su vida y como que todos se reencuentran en el hogar. Bueno, y agarran y la meten en, hay dos capítulos dedicados a Tenten. Es como, ¿por qué carajo hay dos capítulos dedicados a Tenten en esta parte de la historia? Es como, ¿por qué? Persona más irrelevante de la vida está Tenten ahí, bueno. Y es como que ella... importante menos que la cagarse en a palo. Sí, sí. Bueno, es como que la loca está en un mundo alternativo donde tenés a... O sea, sí es con hoja, pero hay los personajes que están como invertidos en las personalidades y muchos son raros. Ponele, no me digas que agarraron, hicieron lo de Dragon Ball y cortaron las partes de la película y las metieron en No. Porque parte de eso es parte, al menos lo que me estás contando es parte de una película. Que se meten cuando... No, es la última película. No es la última, es la anteúltima. Bueno, esta cosa es que... creo que no la viste. No. Esta cosa es que agarrar a Neji y poner, lo convirtió en un pervertido. ¿A quién? A Neji. Bueno, a Coso, ponele, Choji está flaco. El Coso, como se llama, no me puedo acordar cómo era el dueño de Akamaru, no me sale el nombre. Kiba está fanatizado por los gatos. No, Akamaru no sale, que me decepcioné. Chino es como que te tiene pánico a los insectos y volvés es así. Está Sosuke, que es como el dandy, que se quiere levantar a todo el mundo. Que tiene una rosa. Sí, sí. Estás pasando la película. Ah, eso está pasando. Eso es la película. Bueno. Eso es Road to Ninja, acá también justo tiró el nombre, bueno, de cosa. Lo que quería recalcar es la personalidad que le dieron a Naruto, que acá le dicen Venma, que es como una mezcla entre Naruto y el padre. Pero es la mejor... Es el mejor personaje que he visto, porque es como mezclar a... Me estás mezclando a Naruto con la efectividad del padre, pero con la personalidad de Kakashi. O sea, es un ninja super pro que tendría que haber sido el protagonista de toda la serie, y la serie duraba 26 capítulos y quedaba espectacular y se iba toda la chota. Bueno, y me deprimí que eso sea solamente una fumada de Tenten. Volviendo al tema. Sí, volviendo al tema. Considero que todos los que no van al frente a pelear deben trabajar duro durante una guerra, incluidos los niños. Esto va a ser una crítica, porque estaba mirando un documental de la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque te va tan bien trabajando durante una guerra. Sos esclavo del gobierno. No importa que esta guerra, los que van al frente a pelear. Yo digo, si es un ambiente totalmente medieval, sí, hay que irse a matar a espada. Acá no se va, es triste. Acá te tiran un disparo de cualquier lado y te mataron. Es aburrido, es triste. Mirá, Gate, boludo. Van caminando hasta tu castillo, te ponen una bomba nuclear, se van caminando y te explotan el castillo entero. Ya sé, sigo el manga. También la novela. 3. La película la película hace parecer que la tía como la mala, pero en realidad ella tenía toda la razón. Tenía parte de la razón, no toda. Era media hija de puta. Pero gran parte tenía alguna de la razón. O sea, cuatro, por culpa del niño, se muere su hermana. Como siempre. O sea, el pendejo, a pesar de que estaba medio sometido y cagado a pedo por la vieja, por la tía, prefirió irse a vivir solo porque tenía ese orgullo que por ser hijo de un militar y haber sido medio cheto, digamos. pero igualmente creo que la película tiene ese simbolismo de también hecho de que todo se derrumba cuando termina la guerra y el pibe como que pierde su orgullo y en parte representa a Japón cuando finalizó la guerra, como que perdió algo. Pero si quiere ver, esto contado capaz que más divertido, mirá First Blood y vas a ver a Rambo y le pasa exactamente lo mismo. Bien. Por último. Esto todavía parece que reacciona. Bien, por último, mi pregunta. Esta pregunta es para Pairo o para todos los que siguen jugando School Idol Festival. ¿Qué opinan del fiasco que fue la última actualización que hubo en medio de un evento? Me refiero a aquella que trajo mejoras tan importantes como, por ejemplo, ninguna mejora visible, pero sí bajó la calidad del audio. En algunos dispositivos incrementó bastante el consumo de la batería y trajo un retraso adelanto al momento de presionar las notas durante una canción. Sí, fue una chotada. Pero te estás olvidando también de la actualización que hubo antes, que lo que hizo fue adaptar el valor de la compra, del valor de los corazones para comprarlos en el store, porque supuestamente venían ajustados con el valor yankee, pero como la moneda yankee no es la moneda universal del universo, había cosas que eran muy caras para comprar y otras que no daba. Y cuando vas al store para ver, uy, ¿cuáles serán los nuevos precios súper accesibles para poder comprar un corazón o una cosa así? Está como a $500 el corazón, ¿eh? No sé qué me ajustaste, pero me rompiste todo. Pero sí, fue una chotada. Bien. Eso es todo. Gracias por su tiempo. Y igual, les igual jueguen a cosas. Prueben el ¿cómo no? El juego nuevo de Idolmaster, el de Cinderella, que bien. Está muy, muy bien. Tiene un montón de boludeces, pero consume batería al mango. O sea, entre la parte de jugable, que es la parte rítmica, con el video del fondo, que se ya consume una banda, más la parte de administración de recursos del propio, ¿cómo era? Del propio 345 Pro, es como... Te consume una banda de batería eso. Bien. Eso es todo, gracias por su tiempo y les pido el tema Believe Believe del grupo Bullet Train, el cual es el primer opening de Yu-Gi-Oh! Arc Arc 5. No confundir el nombre de esta canción con un tema del anime Absolute Duo, el cual no he visto y no merece a menos que lo recomiende. No merece ser mencionado esa serie. Postdata, ya vi todo en Anoja y me sumo al team. Creo en la magia, pero Subaru no vuela. Sí. Otro más, de poco nos hacemos más. Subaru vuela, sí, literalmente hay vuela. Gente que no cree que vuela, pero bueno. Si no te has visto los dos mangas, si no te has leído los mangas de la película, no sabes una mierda. Subaru se desplaza, las películas son el resumen de la serie. Manga. Pero vos dijiste las películas también. También. Bueno, pero las películas son el resumen de la serie. Subaru se desplaza sobre la vía que materializa en el aire, pero... Tania o Taina, no me acuerdo ya. Tania, Tina Lancer. También ha utilizado esa misma vía para poder moverse durante las peleas y ella definitivamente no vuela. No vuela. ¿Y? No importa cómo vuele durante la pelea. Si no estamos hablando de que Tina vuela, estamos hablando de que Subaru vuela. Vamos con una promo. Y sí, Tina, si quiere vuela. Así de onda te lo digo. Si quiere vuela. Cualquier cosa mágica en ese mundo puede volar. Sí, ¿no? Con la temporada 1 cuando pelea contra los robots voladores. Sí. Si esas cosas pueden volar, cualquier personaje puede volar que tenga un poco de magia. Y segundo, no es magia, es tecnología. Está bien. No es tecnología. Es tecnología mágica. ¿Qué decía Batman? ¿Qué decía Batman? ¿Qué decía Batman? ¿Qué decía Batman? No, sí, tiene razón. Esa parte se la defiendo, tiene razón. Bueno, vamos entonces con una promo y volvemos con las secciones sacadas del culo. Hobbies y zombies. los jóvenes zombies aparecen en un viaje por el tiempo en su propia época. Pisaron el acelerador del salto cuántico y desaparecieron. Despertaron para encontrarse atrapados en el pasado, enfrentándose a podcasts horrorosos que eran de ellos mismos, impulsados por una fuerza desconocida a cambiar la historia y mejorarla. Sus únicas guías en este viaje son sus invitados, unos escuchas de su propio tiempo que aparecen en forma de hologramas que solo los hobbies zombies pueden ver y escuchar. Y así, los hobbies zombies se encuentran saltando de vida en vida, esforzándose para lograr un podcast que no salga mal, esperando que cada vez que den un salto, ese salto sea el salto a casa. Hobbies y zombies en el tiempo, con las actuaciones de Jack, Dan y Kut. Encuéntralos saltando por el tiempo en hobbyzombies.blogspot.mx. También estamos en iVoox y en iTunes. Que es persona acerca de Gao Gao. ¿Dónde auspiciamos el vuelo de Subaru? Sí. O sea, no auspicias nada. Ah, vamos con el otro mensaje que nos faltaba, el momento Melaño. A ver. Bien. Melaño pregunta. No, es el momento Melaño. A ver. Bueno. Otro viernes ha llegado y eso pregunta quiere decir ¿qué es el anime? Que mañana es sábado, pero mañana para mí es día de Taiyaki. Pero también significa que el bloque de preguntas repetitivas se hará presente. Pero antes de ello, toca saludar a estas millones de personas que caen. Don Pairo, Don Anche, el tío, calculo que ese es... El tío Don Morimbo. El tío Huevo y el sobrino Cráneo. Ahí faltó cero. ¡Ah, sobrino! Acá faltó cero, güey. Digamos 12. Hay que cero casi bien. O predijo que no iba a estar. No sé. Bien. Esta semana tocó ver Durará, anime en el cual recordaba haber visto allá por el 2012, pero por alguna chota razón dejé en el primer capítulo y hoy, habiendo terminado su primera y segunda temporada, solo me queda coincidir con el fandom en que la serie está re buena. La dirección y el modo de contarte los hechos, los sucesos que la historia de cada uno de los personajes fue fantástica, a mi parecer, pasando así a contarte un principio hechos futuros para luego pasar a desarrollar dichos acontecimientos previo a lo visto en un inicio. Primera hora antes, un día antes, etcétera, algo similar visto en las movies de Kara no Kyukai. Kara no Kyukai no lo saben explicar también. No, Kara no Kyukai te tiran todos los eventos y te los mezclan totalmente. No saben ni qué pasa después y qué pasa antes. Kara no Kyukai no tiene un director, tiene un gerente de puzzles. Y ni qué decir de la ligera complejidad que tuvo la trama, ya que hay que ver cada capítulo y recordar algún suceso para atar cabos que creímos sueltos fueron las que me terminaron por copar y encantar del anime. La parte de la abuela, todo eso. La serie como tal no es perfecta ni es el santo grial, pero carajo, qué buena estuvo. Sí. Ahora bien, solo falta ponerme al día con la temporada actual en emisión, así que el ligero hype va a continuar por un rato. Pero ya entrando a asuntos que nos competen, les pregunto las preguntas de esta semana. Serían: primero, ¿qué debe tener una comedia anime para hacer matar de risa al estado de persona que se cae? Original, pero es re jodido ser original para nosotros en este momento. No sé, no me sale nada que digamos. Una cosa, mira, por suerte no sé, porque si sabría ya lo habría anticipado y no me causaría tanta gracia. No, creo que el hecho es de sorprender. Sorprender con el chiste. Por ejemplo, recalco mucho Nozaki-kun. Nozaki-kun tiene momentos donde parece que va a decir algo o que la acción va a ser una y al final te termina sacando una situación que es muy simple pero es medio descabellada. Como el momento cuando están jugando la novela, la visual novel, y eligen la ruta del compañero de clase. Y todo gira en torno a eso. O sea, el hecho de sorprender y que sea gracioso, eso que creo que puede ser que una serie que sea graciosa. O Coso, como llamo este. Nichi yo tenía eso porque tenía momentos descabellados que eran, sí, salían de la del, salían del culo. De absolutamente ningún lado. Pero muchos momentos de Nichi yo no nos manejaba bien. Si no. No, está Nichi yo y ese es Danji Kokosei no Nichi yo. Nichi yo es la de. La que se ve media rara. La de Nano con la científica. La de Kakase y la robot que no me acuerdo Nano. Mucho. La de Nano. La de Nano. Si no tenés, yo que sé, cosas como Skull Ramble. En un montón de los gags de Skull Ramble, yo que sé. Ponele cuando. El de la bicicleta. El del primer capítulo, el de la bicicleta, es muy bueno. Es muy bueno, boludo. O sea, es una situación descabellada que se fue. O sea, en un momento era normal. Y de a poco. Se deformó. En un momento se deformó mucho y resulta graciosa, a pesar de que es bastante normal. Pero. Yo me acuerdo del primer capítulo de Gozo de Skull Ramble cuando estaba. Me acuerdo que estaba Harima buscando en una casa toda hecha mierda. No me acuerdo por qué carajo estaba en esa casa toda hecha bosta. Y agarra y entra a abrir los cajones de la casa que estaban todo vacío. Y por ahí abre uno y cuando lo abre sale Eri. Nada que ver. Ya lo que estaba ahí en el cajón y nada que ver. Ah. Y dice Will Hans, acá Will Hans dice la bici con el carro y la música de Initial D es muy buena. Sí. Lucky Star, por ejemplo, tenía chistes buenos. Lo que no tenía tanto eran situaciones tan divertidas. ¿Y por qué era Yonkoma? Esa es la diferencia. El Yonkoma puede tener remates buenos, pero capaz que le falla el desarrollo. Pero Nichiyo es un Yonkoma. Sí, pero. Son diferencias de dirección. Dos, ya tocamos shonen y Mecha ahora sería la comedia de ayer y hoy. ¿En qué puntos ha mejorado y en qué otros se ha decaído? Y aquí sería mucho. No, estoy en contra, pero ya es muy sexual la comedia. Depende de la serie, no sé. No, sexual no, yo tiro como que la comedia de ahora ha bajado. Por el hecho de que estamos en una corriente demasiado autorreferencial. Son todas series que hablan de otras series. Ya no es la búsqueda del nuevo chiste o la situación nueva sacada de una parte, sino es la comedia que te hace reír porque es algo que pasó en Sao. O es ese elemento que resulta gracioso porque apareció en algún capítulo de Lucky Star. O te causa gracia porque ves a Konata pasando de fondo. O cosas así. Entonces es demasiado. Se está cerrando mucho. Pasa, antes para mí la comedia no era comedia sola. Había pocas series que eran comedia sola. Konichan, por ejemplo, esas series que eran. Específicamente de comedia. Sí, pero Konichan es referencial. Por eso, pero igualmente eran series que. Para mí eran pocas series que eran comedia. Antes eran comedia romántica. Siempre era comedia acompañada a otra cosa. Ranma era gracioso porque tenía muchos chistes. Bueno, tenía personajes que eran graciosos. Tenía personajes que eran graciosos, no era una comedia de por sí. O sea, Ranma no sé cómo definirlo. Yo no recuerdo tantos animes viejos que sean de comedia. Y los que eran de comedia eran referenciales. Aparte. Y ahora. No, ahora creo. Diría que. Hay bastante más de comedia. No sé, pero... sí, hay mucho más de comedia, pero por eso te digo, hay mucha comedia referencial. Uno que no es tan referencial a pesar de que parecería es Sex Night Heroine. Que es muy gracioso y parecería que es referencial a un montón de cosas, pero no lo es. Es gracioso porque es gracioso y nada más. La de Sex Night Heroine. Bueno, 3. Continuando con los enfrentamientos locos. Fafnir versus Gundam. Yo digo Gundam. Fafnir. Toda la vida. En un abuso. Depende abuso que, brutal. No, depende que Gundam. Depende que Gundam. Depende que Gundam con qué piloto. Pero Fafnir solo, abuso brutal. No, el Fafnir lo hace muy mierda el. ¿Cómo se llama esto? Al piloto del Gundam. No necesariamente tiene que hacerlo mierda. No, pero el Fafnir se va a la mierda y el además, Gundam... el Fafnir tiene esta porquería para volar. El tiene como si, más que nada como si fuera su mochila. Tiene como mochilas para volar. No volaban solos. Tiene, depende del Fafnir. Por eso. El Zayn tiene solamente un cuernito y el Frax es, no tiene nada. O sea, el Frax vuela porque es otra cosa y es más zarpado. Si yo te tiro el mejor Gundam, uno de los mejores Gundam, el Dovero Gundam, que prácticamente se puede desintegrar, no creo que un Fafnir le gane. ¿Vos no viste la nueva serie? La nueva serie con ya creció lo loco. Van a la chota. Horriblemente a la chota. A ver, segunda set. A ver, si no, si no la vi. Ahí está interesante, pero yo sigo peleando por Fafnir. Bien. A ver. Nanoha. O sea, Nanoha de Nanoha versus Mami Tomoe de Majo Shoujo Madoka Magic. Obviamente va a ganar Nanoha. Nanoha tiene muchos poderes que son muy zarpados. Tiene... ¿cuál era? Vamos a tirarlo así. Madoka es... Madoka, cuando se potencia al máximo, es Dios. Es un concepto. O sea, se convierte en algo celestial. Algo... eterno, vamos a llamarlo algo, le podemos decir divino. Bueno, Nanoha tiene el Divine Breaker. Para mí, yo, sí, ganaría dependiendo también la posición en la que esté el personaje y qué circunstancias. Pero si fuese cualquier personaje, casi cualquier personaje de Nanoha contra creo que Homura le puede llegar a ganar a Tiana. Si los ponemos así en comparación. Para mí Homura le podría ganar solo por el hecho de tener el tiempo para ponerse detrás de ella, pegarle un tiro y volver el tiempo y ya se muere. Sí, si no te llega a proteger el escudo, sí, con eso te baja. Pero por eso. El escudo siempre está protegiendo. Está el chiste. Ahí está el chiste. Tiene la barrera mágica de fin de gama contra daño mágico. Ahí está el chiste. Con la bazooka no me va a hacer nada. Ahí está el chiste. Dirías que... Y no sé, está difícil. Pero yo digo, entre Nanoja y Mami gana Nanoja. Seguro. Y dejémosla ahí. Mami no le puede ganar a nadie del universo de Nanoja, a nadie. Mami, lo único que tiene poder, los dos somos así que podríamos decir comparable, es el tiro final. Eso es el rayo normal de Nanoja. Sí. Nanoja tiene el destructor. Cuando se rasca la opera. Nanoja tiene el destructor, ¿cómo se llama? De todos los breakers, porque tiene como 25. No, de la película que dispara con toda. Ah, no, eso es una deformidad, boludo. Y vos no viste el de Vivid. Vos no viste lo que hace Vivid, ¿no? ¿Cómo se llama ese? El Stardust Breaker. Sí, el Stardust Breaker, que le tiró la primera película. Cuando Mami empezó a juntar el tiro final, Nanoha ya la fulminó. Se fue tu provincia. El siguiente creo que acá va a estar de Pyro, ya sabemos que a quién va a apoyar solo por derecho no le gusta la serie. Pero no, vos sabés que yo soy fan, pero soy justo, bueno, tirado. Team Rabbit de Majestic Prime versus los Valbraves de Kokumeiki Valbrave. Los los Wolverines contra los de Coso. Con la de Team. La de Majestic Prince. Yo no pasé el primer capítulo de las dos series. O segundo capítulo de las dos series. Y mira. Primer capítulo de Prince, pero por lo que vi los robots de Prince, diría que los Valve tienen, los dos tienen problemas, los dos tienen problemas y los dos tienen fortalezas. Si me voy por los de Prince, me tengo que ir porque en el estado más alto de la versión de los robots de Prince son increíblemente rápidos, increíblemente jodidos, o sea, muy complicados de bajar. Pero si en el estado más amplio siguen siendo se vuelven un tanto frágiles, cosa de que lo haga, si te agarra bien de costado el de Valve te hace concha. Pero el de Valbrain, si viene más fuerte y tendrá sus boludeces, tiene limitación de batería y tiene el tema de que en algún momento te termina chupando el cerebro y termina siendo un camote, y un camote no maneja muy bien. Entonces sí, yo me tengo que ir por el de Prince. Yo me voy por el de Valbrain, pero por diferencia de los poderes muy brillantes que libera. Sí, bueno, tenés que ver cómo termina el de los de Prince. Team Sinfogear de Sinfogear versus Team Heroines Genuinas de Yuki Yuna. Yuki Yuna. Yuki Yuna. Yuki Yuna. Mi cabeza. O sea, está. Las quiero mucho a las de Sinfogear y hacen cosas resarpadas y se van a la chota, pero las de Yuki Yuna pelean contra dioses. Entonces, como que. Chain Bab de Sosei no Gargantia versus Nirvash de Eureka Seven. Nirvash de cabeza. Mucho más grande Nirvash. No es tan grande, apenas más grande, pero es como que el otro es un robot. Si bien lo queremos mucho, porque tiene toda la onda, es un robot de combate genérico. Sí. Y el Nirvash es una cosa re única que viaja por el universo y tiene poderes galácticos del reculo. Entonces como que gana Nirvash, pues sí. Aquarium. O sea, de Aquarium Evil. O sea, volvió injusta la pelea. ¿Aquarium contra qué? Versus los genios de Magic. Magical Knights. Aquarium. Se volvió injusta la pelea. De que dijiste Acuario se volvió injusta. De que dijiste Evol la terminaste y volvió injusta. Ya sabemos a quién se va a enfrentar ahora el de Acuario, al Tengen Toppa. Sí, de cabeza. No tenés demasiadas opciones con las cuales. Tengen Toppa. Toppa. Hasta ahora creo que no hay un México que le pueda ganar al Tengen Toppa, porque de onda el tamaño ya se dice. Lancer de Fate Zero versus Lancer de Fate Stay Night. De Fate Zero. Depende, pues tiene mejor paleta de colores. Me gusta. No me gusta. A mí me cae bien. Me cae mejor de lo que le cae a la mayoría, pero el de Fate Zero me gusta más. Tiene mucha más clara la vida. Bueno, Claire vs modo Kakusei de Claymore versus Berserker de Fate Stay Night. Claymore. Pero diría que Berserker. No, yo me voy por Claire. Porque Berserker la tiene re jurada y se. O sea, al margen de que tiene su limitación de no vas a durar porque la pelea dice que no vas a durar. Que puedas revivir 7 veces y todo lo que vos quieras, la otra te hace chota 27 veces. Vos puedes revivir 20.000 veces y la loca te va a cortar 20.000 veces más. Entonces no. Bien. No sé, me gustaría ver una pelea entre Berserk de Fate Night y Guts de Berserk. Guts. Eso sí, señora. Guts le gana todo. Sí, bueno, pero. Depende qué Guts. Si tenés el Guts de la pasión. El caballero negro Guts. El Black Guts. ¿Pero con qué? O sea, tenés Guts de después del eclipse, de antes del eclipse, con la Berserker. Después del eclipse. Después del eclipse. Con Porque ahí se puede enfrentar contra cualquier cosa, le patea el trasero. No, Guts pelea contra un Gundam y Guts encuentra la manera de ganarle. Sí. Ahora sí. Que puede ser un dragón cuando se está rompiendo todo. Bueno, cualquier cosa. Así, cuatro. Así como Marvel tiene a Tony Stark, Bruce Banner y Reed Richards, etcétera, como las mentes más zarpadas de ese universo, ¿quiénes podrían estar en la categoría de las mentes más brillantes del anime en la última década? Yo diría que Yoria Esche. Yoria Schuchenberg. Sí. El tipo se adelantó como un siglo. Sí, a todo. No lo tenés al de hablando de un ejemplo mexicano, no lo tenés a... No sé, comparativo no puedo sacarte con Marvel porque es un solo mundo y acá tenemos a los tipos más inteligentes creaciones, creadores de universo. Sí, sí. Lo tenemos a Cross Age Attention o Rondo. Al final de la película que creó el universo. Sí, sí. ¿Cuánto más tenemos? No él, sino ella. Se adelantó dos universos a lo que estaba haciendo el otro. Si no, a ver, déjame. Sí, sí, es como que, a ver, déjame. Porque es como que estamos manejando demasiados universos al mismo tiempo. A ver, así como. Malo, super cabeza. No necesariamente malo. No, ya sé, pero digo, algo, alguien demasiado cabeza. Hay muchos estrategas, pero eso no los hace así como súper inteligente o súper brillante. Por eso yo. ¿Cómo se llama el sensei que diseñó una teoría para el aparato de Doraemon? El que diseñó Doraemon es un capo de la vida, el coso como era. El de Denpa Kyoshi. Ese no hizo ni un carajo en su vida. O sea, hizo sí, teoría. Pero yo hizo te digo. Nada más. O sea, ese no tanto, porque no. O sea, él si bien hizo la teoría para hacerlo, pero no pudo reproducirlo. Sí, por eso. Yo te tiro a, si yo pensé, a Ioria, porque el tipo hizo, lo construyó y lo dejó. Y lo dejó y ahí quedó durante 100 años hasta que volvió todo. Si no te puedo tirar, yo que sé, al. Yéndome así, fui al oscuro. Al abuelo de. ¿Cómo se llama? Ahora no me sale el nombre de la serie, la puta que lo parió. Ay, creo que me sale el nombre de esta serie, la mierda. Ay, la puta que lo parió encima de Magical Girl, no me sale el nombre de esta serie. Esta que parece coso, que parece. Que es del mismo director de. De Stray Witches, no me sale el nombre. El nombre de esta serie. ¿De qué trataba la serie? La de las loquitas estas que son Magical Girls. ¡Ah, gracias! Sí. Magical Girls y qué más. ¿Eh? Magical Girls, qué más. Que se fusionaban entre dos para hacer otra más. Que venían los extraterrestres a atacar. Que estaba la loca que hizo de Homura haciendo de Homura de nuevo. Ah, sí. Sí, bueno, no hace tanto. Hace un rato, pero sí. El de Wonder Boy dice Alan Marson. El segundo era inteligente. Era inteligente, pero no tanto. Si hubiera sido más inteligente, tendría más mujeres. A nivel de Stark y Gozo y. No. Y Bruce Wayne, Bruce Banner, Reed Richards. No. Ay, no sale la puta madre. Encima, este es el mejor ejemplo de lo que me están preguntando. Vivi Dread Operation. Bueno, el abuelo de Gozo, el abuelo de la prota, es el que diseñó la. El generador de energía universal. Que es el que le dio energía a todo el planeta. Ese como que me parece bastante tipo, bastante inteligente. Si no, a ver. Otro más. Así como. Inteligencia súper zarpada. Hay una banda, pero. Que hayan hecho algo al nivel de. Al nivel de Tony Stark. Son muchos universos distintos, muy difícil. Épico. Sí. No, Tony Stark es grosso, pero no es lo más épico de todo. Buscar ese punto medio entre Jesse y Tony Stark. Y los personajes de anime que son inteligentes, que... Kururu. Kururu hizo cosas muy zarpadas. Kururu es un genio de la concha de su madre. Bueno, es, no es humano, pero es extraterrestre y... Sí. Demasiado zarpado. Sí. Yo qué sé, hay necesidad y necesidad. Yo qué sé, la vieja esta que aparece en Fafner, la que diseña el sistema de control de los Fafner, es una cabeza de la concha de su madre, porque cuando pasó todo eso de que lo tenía que diseñar, tenía los Festum cagando a tiro la mitad del planeta, y la loca lo hizo con barro a los Fafner. Hay cosas que la hacen con barro, ¿no? No puede decir. ¿Qué puede decir? Que te Ayu Sensei de tu Lobrue. Sí. Puede decir que te Ayu Sensei es una genio de la concha de su madre al mismo nivel que Lala, porque es la que diseñó la máquina de matar viviente más efectiva del universo. O sea. Es más, Lala misma de tu Lobrue se la conoce como la genio más grande de su universo. 5. A propósito de que ya sabemos que el varón Zemo será el villano a derrotar en la tercera película de Capitán América. Con su toque de la mufa, sí. Y aprovechando la ocasión, Pyro H0 Cráneo, en los cómics de Marvel, ¿qué tanta ha sido su aparición e importancia de este? Como para ser el eje a derrotar en la Civil Wars, próxima a estrenarse en los cines. Una banda. El varón Zemo. El varón Zemo es el que controla Hydra después de que Red Skull desaparece. Y lo controla Hydra por como 200 años, gracias a que tiene su toque de la muerte mortal. Es así como tapa, toque de la muerte mortal. Sí, incluso en los cómics de Civil War hay un, creo que el varón Zemo, un cráneo rojo. La máscara, es el que le vuela la cara y tiene la capucha. Aparece, tiene varios, dicen el Barón Zemo, pero es muy, muy jodido. Y muchas veces Red Skull no le ha podido ganar. O sea, a veces se ha enculado con Red Skull y Red Skull no le ha podido ganar. Porque el Barón Zemo es un pedazo, hijo de puta. Y si le... Y este es nazi, ¿verdad? Es casi tan nazi como Red Skull. El Barón Zemo se inclina ante Red Skull porque Red Skull es un poquito más nazi que él. Nada más. Desde ya, gracias por aguantar tanta furta y agradecería por favor que me pasen el opening de Sección No Tempest de Civilization Blaster, Taisuki Nanoni, de Gili, que ya la pasamos, así que bueno. Sin más, saludos al staff y aguante Celti Sturluson. Me está rodeando. Bueno, vamos con una promo y nos vamos despidiendo, ¿vale? Ese es el podcast número uno de la radio humorística, Hobbies y Zombies. Interpretado por el super podcastero Danielito. Ahora dime, ¿qué pensaría la señora Ogmonic de eso? Con Cuthberto Aguirre. Sí, Capitán Poder, te voy a... Digitalizar. What the fuck? Jacobo Chato Padilla. Haber estado drogado de niño y drogado. Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Dirección: hobbiesyzombies.blogspot.mx. También puedes encontrarlo en iVoox y en iTunes. Hobbies y Zombies, 2ª temporada. Está para morirse. Ay, tenías que salir con el chiste, Mario, de que se murió Chespirito. Ay, pues mira, pues ni siquiera nos pagan por hacer el promo. Mejor ni digas nada. Buenas tardes, está hablando a Justicia Obligatoria, Totalitaria y Organizada y Social. ¿Jotos? Bueno, entre nosotros, ¿sabe qué? Yo no discrimino. ¿En qué lo puedo ayudar? No, mire, más bien ando buscando los de Leviatán y mire, lo que pasa es que quiero checar sus líneas de contagio, pero creo que me equivoqué. Ah, no se preocupe, es un error común. Para contactar a Leviatánime puede ir a leviatánime.com o a Leviatánime en Facebook. Pero sabe que esas no me convencen, ¿no tiene algunas otras? Lo puede buscar como arroba Leviatánime en Twitter o como Leviatánime en Ask. Si también tiene iVoox, lo puede buscar como Leviatánime. Oh, ya veo. Bueno, muchas gracias, joven. Hasta luego. Claro que sí. Para cualquier duda puede poner Leviatánime en su buscador. ¡Ah, Dios mío! Volvemos a esto que es Persona se cae, ahogado. Despedida. Bueno, llegamos al final de otro programa mientras Pairo habla de fondo. Así que bueno, lo vamos con programa número 26. Séptima temporada, y como siempre les extendemos nuestra invitación a que nos escuchen los viernes a partir de las 7 y media hora argentina. Muy bien, hablando acá, hablando de tu modo. Y hora argentina creo que son 5 y media México. Si sí, son 2 horas. 2 horas. Nuestro medio es de un 18:30 Chile, también 5:30 Perú, y sí, hasta ahí llega mi conocimiento. Y Estados Unidos, hora del este. Volvemos si contigo, le sumamos Mike. 5 es España, pero no tengo ganas de sumar ahora. Y ahora partidos políticos. Le tenés que restar 2 horas. No, le tenés que sumar 2 horas. Sí, bueno, le tenés que sumar 2 horas. O sea, a las 7 de la mañana. ¿Quién te despierta a las 7 y media de la mañana? Bueno, escuchar una tarde. Bueno. Naka no creo, está laburando. Bueno. Medios de comunicación. Son personas acá de @gmail.com. Sí, sí. Pueden entrar a nuestra página web, que es personasecae.blogspot.com. Seguirnos en Twitter, en @personasecae. Seguirnos también en G+, y sumarse al grupo de G+. Que medio que G+, va a desaparecer, eso es una caca, pero vamos a ver qué hacemos con ese grupo. Al final lo definieron, pero yo había leído que iba a ser el 31 de agosto. Y todavía está en pie. Yo no escuché algo como que se haya cortado el hecho de que se va a caer, pero no sé de qué manera se va a caer, porque no avisaron. Por lo general te mandan un mensaje con mucho tiempo de anticipación de: mirá, este servicio se va a cortar, fíjate qué hace con tu vida. Y si se va a cortar dentro de un mes, nadie avisó nada. En teoría. Y tampoco están haciendo mucho esfuerzo por desmentirlo, esa es la parte graciosa. Bien. Y bueno. Y recordemos que también pueden entrar a nuestro Tumblr, que es tumblr.com/pnspodcast. Como siempre, pueden escucharnos a través de mixler.com/pnspodcast o mixler.com/personasecae-podcast. Mixler LR. Y como siempre, pueden bajarse los programas desde el blog. O sea, perdieron una parte, o se cortó y querían escuchar esa parte, o sí, simplemente quieren escucharlo de nuevo, o quieren pasarse a alguien. Que crimen contra la vida escucharlo de nuevo, pero bueno. O quieren darnos plata, como esa gente que se bajó no sé cuántos mil, creo que no sé cuántas veces, se bajó la promo 1000 veces, un programa que no me acuerdo cuál mierda era. Qué copado. Sí. O quieren hacer un Patriot, así nos sumamos a la gente de Leviatán que ya está mangueando plata. Bien. Nos despediremos hasta la semana que viene, entonces. Dale. Saludos a la gente que estuvo escuchando y se quedó hasta el final. También a los que no se quedaron hasta el final también. Gracias por quedarse a pesar de los cortes de Arnet. Conchudo Arnet. Te despido de vos, andate a la mierda. Saludos. Espero que mueras en el infierno. Ahora yo sé que tengo un así que no le puedo decir eso. Saludos a Allen Mercers. Ya hace tiempo que cambiaste, te aviso. A Alien y no, Nidam. No, tengo hace mucho quilombo. A Yaka28. Yo también me superpuse el quilombo que acá tengo que no hacer. A Will Hanso, a Dantiux, a Light Tacos, a Melaño, a La Pared, a Leo Alexis, a Yuki. Y a ver. Yo no tengo problemas con la. A Rayler, también. A Gavit. y al presidente de los Estados Unidos de North Korea. A Sato, que también se pasó. Y también al himno sapo. Todos amamos el himno sapo. Y a la babosa mental. Babosa mental. Bueno, hasta acá llegué. Ah, también a Dark Angel Mish. Bueno. Entonces será hasta la semana que viene entonces. Nos vamos escuchando un tema que se titula Kisetsu wa Tsuitsui Shindeiku. Si se acuerdan de qué tema es, los saludo la semana que viene. Bien. Hasta la semana que viene entonces. Sí, a Yuki también saludos. A ver, si a todo esto. Haremos, cuando hacemos cosas, cuando se venga la nueva actualización de Play 4, ¿habrá un grupo de personas que hay en Play 4? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? No vas a creer. Hasta la semana que viene, entonces. Mientras que no hagas otro unboxing, está todo bien. Bye, ni. ここに作る絶望 た顔に足を引きずって照り返す夕日に顔をしかめて行こうか戻ろうか悩みはするけど